Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, una noche más, una madrugada más, la sintonía de La Rosa de los Vientos que vuelve a sonar en Onda Cero con las mismas ganas de siempre, con la misma vocación. Hoy tenemos de todo, desde la más rabiosa actualidad, eso sí, tras pasar por el filtro de la información reservada a personajes sabios, a personajes únicos que os vamos a presentar. Todos preparados, invitados, colaboradores y equipo, vamos con el sumario. Ya sentado junto a nosotros Fernando Rueda, mientras le preparan una tapa que enseguida va a desgustar, examina todas las notas de su cuaderno de campo, un cuaderno de trabajo en el que tiene apuntados algunos de los temas que vamos a tratar junto a él. Vamos a hablar de la Audiencia Nacional, de sus relaciones complicadas a veces con los Estados Unidos, también de la revolución del terciopelo en Irán y del presunto ideólogo español de Al-Qaeda, entre otras muchas cosas. Os decíamos que tendremos a personajes sabios y únicos, uno de ellos es Alfonso X. Alfonso X el Sabio, que será el protagonista del pasaje de la historia de hoy. Y en el monográfico os vamos a descubrir a un inventor español olvidado. Un genio de esos que deberían haber dado nombre a calles, a universidades, a colegios, a centros culturales. Pero como somos, duerme el sueño de los justos. Se trata de Jerónimo de Ayans. Su historia nos desvela que fue inventor de muchísimas cosas, entre otras, de la máquina de vapor. Bueno, vamos a hablar sobre él y lo vamos a descubrir y va a ser extraordinario. Con Jesús Callejo y Carlos Canales. De historia hablaremos también con Ignacio Monzón, de la homosexualidad en la antigua Grecia. Ese será el tema que trataremos en las curiosidades del mundo antiguo. Y recibiremos a Fernando J. López del Oso, al ganador del premio de literatura fantástica y ciencia ficción más importante de nuestro país, el premio Minotauro. El Templo de la Luna se llama su libro. Con él estaremos también, y con José Manuel Escribano, con el cine. Llega el Festival de Cine Español de Málaga. También tendremos el cómic con Raúl Sogún y, por supuesto, la agenda cultural. Y atención al expediente del misterio que os vamos a ofrecer hoy. Es sorprendente. Hablamos de las investigaciones científicas que se han realizado para estudiar a aquellos personajes que son capaces de retar al azar en juegos, en casinos, y lo hacen aparentemente, y así lo habrían descubierto algunos científicos, únicamente gracias al poder de su mente. El equipo preparadísimo, con Silvia Casasola en la dirección, José Fon al frente a parte técnica, Martín Expósito en la redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Antes de comenzar, os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Casi la 1:09. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muy buenas, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Despistando ahí, leyendo el cuaderno de notas, ¿por qué quieres librarte de la tapa o qué? No, yo llevo 2 semanas soñando con la tapa. Sí. Bueno. Silvia te la tiene preparada. Con este patrocinador tan bueno que tenemos, el CENI. El CENI. CENI, que es una marca estupenda. Yo creo que nadie que haga publicidad en radio la hace también como tú. También como yo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un producto que yo aconsejo comprar cuando salga. Porque lo que no entiendo es por qué se anuncian y luego la gente no lo puede comprar. Estos bueno, productos pues tan buenos. Para crear tensión, expectativa. Bueno, primero tomáis un poquito de refrigerio para las cuerdas vocales. Fantástico. Uy, champán. Por favor, uy, uy, uy, con lujo, ¿qué pasará con hoy? Con lujo y poderío, mucha espuma. Ponle una copita a mi amigo Bruno. Venga, venga. Es que creo que, bueno, es que a ti, fíjate, casi te abren otra botella para ti, ¿eh? Está tremendo. Bueno. ¡Champán con hielo! No. ¡Champán con hielo! Bueno, menos mal que a mí no me han pasado. ¡Ahora no necesito! ¡No, no! Pero, y ahora, pero, ¿qué chapuza es? Pero que se está saliendo. Bueno, me he puesto perdido. Bueno, pero fíjate. Y las notas, ahora ya... Nos saltamos el primer tema que se ha quedado borrado. Bueno. Fíjate si vienen con poderío que me lo traen recientito el plato. Uy, esto, por Dios. Aquí, hirviendo. Por Dios. ¿Has visto? ¿Te dejas un tenedor? Espera, espera, tienes que cogerlo con cuidado. No, no, con cuidado, no, que abrasa. Después de la Pascua, con tanto huevo de Pascua, pues aquí tienes, ¿ves? Toma, te lo voy a servir. Pero esto quemará. Tú empieza a quitar la cáscara. Verás qué rico el huevo. ¿La cáscara? Así, así, muy bien. Uy, se te están poniendo los dedos rojos. ¿Y por qué? Ya no lo toco. Ese es el efecto que hace una vez que te lo metes en la boca. Ten cuidado, pero no te lo metas todo entero. ¡Uy, Dios mío! Los dientes, no sé yo cómo va a salir. Se te van a empezar a mover, yo no quiero saber nada, ¿eh? Yo ya le contaré al Ceni que hay que tomarlo poquito a poco, trocito a trocito. Con champán. Claro, lo que no puedes hacer es meterte el huevo de golpe. Por Dios, qué boca tienes. ¿Pero qué huevo es este? Luego me cuentas a ver qué efecto te ha producido y si el diente se ha movido o no. Es lo que yo creo que Fernando va a acabar empezando a pensar. Dice, a ver si lo del Ceni antes de sacar el producto es que lo que están haciendo es investigar y claro, hacer sí. Exámenes de campo. Ya sabes que esto ya de Guantánamo se va a cerrar, entonces sí. El Ceni está investigando también a ver qué procedimientos pueden ir usando para luego ellos sacar información. Así es, por cierto. Noto algo raro en el estómago. Sí, perdona. Por cierto, ahora que Silvia mencionaba que Guantánamo se va a cerrar, siempre hemos hablado tanto. Lo que ocurre es que hay ciertos cierres, antes de entrar en hablar de nuestros servicios de inteligencia y de muchas cosas que has anticipado y que se han hecho realidad en estos últimos días, el anuncio de que, bien, se cierra Guantánamo, pero que no se va a procesar a nadie en Estados Unidos y que la CIA y los responsables de aquellos interrogatorios pues van a quedar exentos de todo, suena un poco a cierre en falso, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo de Guantánamo, y si me permites la expresión, es un muertazo que le ha caído tremendo a Obama, ¿no? El problema es que él quiere acabar con ello, pero lo que no puede es... Él puede hacer ciertas faenas a los políticos de Bush. Bueno, pues que los muertos que ellos montaron, que ellos se los lleven. Lo que ellos no pueden... Lo que no puede hacer Obama es hacerle una faena a la CIA. Y ese es el problema que hay detrás de todo esto. Que decenas, yo me atrevería a decir centenares, quizás miles de agentes y colaboradores de la CIA han participado en esos interrogatorios y han aplicado esas torturas. Si tú ahora a la CIA... Después de todos estos años de locura que llevan con sus presos, sacándoles información, con una cobertura legal que les habían dado, les dice, no, ahora existe la posibilidad de que vayáis a la cárcel, de que os procesen. Pues tú imagínate, las decenas de miles de agentes de la CIA iban a decir por aquí que yo voy a seguir espiando para ti. Con lo cual, no le queda más solución que tragársela. Decir esto se acabó, pero perdonar a los agentes de la CIA y hacer aquello por lo que se libraron en España en el 23F los guardias civiles, ¿no? Exacto. Por obediencia debida. Efectivamente. Durante las últimas semanas, casi durante los últimos meses en las filtraciones, nos has ido contando muchas cosas a propósito de esa fecha, del 20 de abril, en la cual Alberto Sanz dejaría de ser el máximo responsable de los servicios de inteligencia españoles o el máximo responsable del CSIT. Y nos ha ido anunciando a lo largo de las filtraciones durante los últimos meses una serie de cosas que se han ido confirmando. Una de ellas es que se iba a hacer un pequeño cambio legal para que él pudiera mantenerse y efectivamente eso va a ocurrir. Y entre otras de las informaciones, una muy sorprendente que nos ofreciste hace cuatro meses aproximadamente, nos contabas que había un informe, un expediente, que había llegado a un medio de comunicación en donde sí se ofrecía una serie de datos que podrían complicar ya no solo el futuro de Alberto de Sáenz, sino también su imagen pública, porque se hablaba de una serie de gastos de los cuales él había sido responsable, pero una serie de gastos efectuados con dinero público, pero para cuestiones más bien personales, casi relacionadas con el ocio. Efectivamente, eso al final ha ocurrido. Decíamos que dependiendo de eso sería si el gobierno le renovaba o el gobierno le cesaba. Bueno, pues al final el dossier salió. El dossier salió, el plazo de Saiz acababa el lunes y el día exactamente, el 14 de abril, el diario El Mundo, con el gran periodista Antonio Rubio, publicaba una serie de datos relacionados efectivamente con lo que nosotros habíamos avanzado, con temas de su casa y temas de derroches de dinero. Dicen, me gustaría recordarlo para nuestros oyentes que no han podido leer esa información, primero, que estuvo en Mali en abril del 2008 y que los agentes allí destinados se tuvieron que dedicar a prepararle dos noches de caza, que estuvo en Senegal antes del verano del 2008 y que nuevamente se fue de caza, pero en este caso cazó, con lo cual dicen que no estaba de mal humor. Luego, que en México, en noviembre... Qué obsesión con la caza de algunos, ¿eh? Sí, sí, le gusta, le gusta. Sí. He sido el motivo por el cual se ha puesto tanto énfasis en esta, después de la destitución del ministro de Justicia, claro, el cese, claro. Por eso. En México sí, dice que trabajó poco, pues, y en malas este costumbres, caso, malas consecuencias. También. Claro, pero en México cambió, y fue, en México fue pesca submarina lo que hizo. En 2005 dice que pidió unas balizas especiales para su barco, que se le negaron, porque le dijo el jefe del CNI que son de uso interno y exclusivo del centro, y parece ser que tiempo después el jefe fue cesado en su puesto. Luego dicen que remodeló su despacho, que mandó comprar un nuevo BMW blindado y luego un Volkswagen Touareg, porque va mucho al campo, y entonces parece ser que los coches oficiales se los cargaba, y entonces pues se compró un este. Y después que hizo unas reformas en su chalet particular. Bueno, sinceramente, todas estas cosas no son delito. Sinceramente, estas cosas no demuestran absolutamente que haya habido un comportamiento irregular. ¿Por qué? Pues porque, por algo muy simple, porque ir aprovechar un viaje oficial e irse de caza, bueno, pues no creo que sea considerado delito. O mientras aprovechar sea en las horas, digamos, libres, claro, de ese viaje, que tiene derecho a tenerlas, evidentemente. Claro, y bueno, que le hayan remodelado el despacho, pues tampoco tiene nada de malo, ni que se haya comprado un BMW blindado, ni que sea todo lo del el Volkswagen. Otra cuestión, lo que se busca, más que denunciar, no existe ese delito, no existe esa incorrección, digamos, en base a la ley, pero sí que se puede buscar con la publicación de ese dossier, bueno, pues dañar la imagen social y pública de él. Vamos a ver, la información, y no, nosotros lo hemos comentado aquí y también en todos estos meses, incluso antes de que se acercara esto. Hay un sector dentro del CNI, hay sectores que no están contentos con Alberto Saiz. Alberto Saiz ha procedido a hacer muchas destituciones, y la gente cuando la destituyes, y sobre todo cuando la destituyes o ellos consideran que es injusto, se convierten en algo que a mí me gusta definir utilizando el título de un libro de Miguel Ángel Nieto, juguetes rotos, ¿no? Es decir, es gente que se considera maltratada. Entonces, casos como el de Juan Alberto Perote, que fue injustamente expulsado del CESID, se tuvo que ir, y que luego, bueno, pues se llevó los papeles del CESID y se montó todo lo que se montó, y otros casos pues ocurren permanentemente. Dentro del CNI hay una pelea interna muy gorda, porque Alberto Saiz ha primado a determinados agentes sobre otros y ha maltratado a algunos. Entonces, o ellos se han sentido maltratados, ¿no? Entonces, eso ha llevado de alguna forma a que este dossier llegara afuera. Es verdad que, digamos que aparentemente en ese tipo de cosas no hay nada nada delictivo, y de hecho es que si el gobierno ha tomado la decisión de prorrogarles el mandato más allá de los 5 años es porque no se ha podido demostrar nada, porque si hubiera demostrado algo delictivo, pues habría ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a este malestar real que hay de sectores contra el director, existe, segundo, un malestar dentro con cómo se están llevando a cabo las operaciones. Eso es bastante más grave. Uh-huh. Es decir, y algún día se sabrá, y eso lo iremos contando. Ese desplazamiento del poder hacia determinadas áreas que antes no mandaban. Ahora bien, también ha pasado otra cosa aquí. Y ha pasado que Carme Chacón no quería que Alberto Sáiz continuara en el puesto. Alberto Sáiz, el director del CNI, depende orgánicamente del Ministerio de Defensa. Lo de orgánicamente es un rollo patatero. Porque, claro, cuando dice depende orgánicamente, ¿qué es eso de que depende orgánicamente? En realidad, la dependencia orgánica no sirve para nada. Porque en realidad de quien depende es del presidente del gobierno. Exacto. En realidad de quien depende es de la vicepresidenta del gobierno. En realidad, de quien menos depende es de la ministra de Defensa. Ese orgánico, lo voy a traducir. Si alguna vez hacen una pifia y tiene que dimitir a alguien por encima de él, dimite la ministra de Defensa. Exacto. Que es la única... No, Alberto Sáenz no depende de la ministra, sino la ministra depende de Alberto Sáenz. Efectivamente, ese sería él, porque al final recibe esas órdenes, digamos, el presidente del gobierno le informa y recibe las órdenes de la vicepresidenta. Pero quien es su jefa, pero solo para ese tipo de cosas, es Carme Chacón. Carme, que lo vio muy claro, que lo dijimos aquí, quería poner una mujer con otro perfil, bueno, pues al final no ha podido. Pero además, Sáiz cuenta con la oposición, que también lo hemos mencionado hace tiempo, de el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. Al ministro del Interior no le gusta cómo actúa el CNI, sobre todo en los temas antiterroristas, tanto de ETA como del tema yihadista. Lo ha manifestado, ha intentado cargarse. De hecho, parece que en algún momento Carme Chacón pudo convencer al presidente del gobierno para hacer ese tránsito, ese cese. Pero al final se ha estado por medio la vicepresidenta del gobierno. La vicepresidenta del gobierno que recibe directamente muchísima y muy buena información de Alberto Sáiz. Porque hay que decirlo, frente a algunos algunos éxitos, sin duda, del CNI, como han sido los temas de inmigración, que los han hecho muy bien, y la potenciación de la lucha yihadista, también es verdad que han cometido excesivos fallos, como eso de nombrar un director de inteligencia y cesar a los 3 meses, cesar un montón de altos cargos, lo cual quiere decir que si todos no funcionan, a lo mejor hay algún problema, ¿no? Como el cese de el anuncio en rueda de prensa de la detención de Roberto Flores por ser un doble agente al servicio de los rusos, ¿no? Es la primera vez en la historia que un director reúne a la prensa para contarle que ha descubierto un topo para los rusos, ¿no? Y luego ese tema de los silencios que ha mantenido en los vuelos de la CIA, que a lo mejor políticamente ha sido un acierto, ¿no? Pero de cara a la opinión pública es un desastre que puedan reconocer que se enteraron del tema de los vuelos de la CIA por la prensa, lo cual yo no me creo, no me creo, pero que lo hayan dicho y que lo hayan hecho me parece absolutamente desastroso, ¿no? Por cierto, en uno de esos vuelos de la CIA, no sabemos si en los que pasaron por España o en los que hicieron escala, pero en alguno de ellos viajaba a bordo un ciudadano de nacionalidad española, nacido en Siria, llamado Mustafa Semaria Nassar, que llegó a España en los años 80, estuvo también en los comienzos de los 90, se casó con una mujer española, con Elena Moreno. Después ambos salieron del país y a Mustafa Semarian, que tenía un pasado vinculado a organizaciones como los Hermanos Musulmanes en Siria y otras organizaciones calificadas como de radicalismo islámico, una vez que él desapareció, se le asoció y se le ha acusado, no solamente por parte de servicios de inteligencia de nuestro país, sino también de los Estados Unidos, de formar parte de la cúpula, por lo menos de la ideológica, y de ser de los personajes más importantes en cuanto a ideológico de las redes asociadas al yihadismo y al Qaeda. Un buen día del año 2005, creo, de octubre de 2005, él desapareció nuevamente de donde se le tenía localizado, porque esa desaparición no era real a todos los niveles, ¿no? Porque había sido detenido. Y a partir de ahí se le pierde la pista. Había sido detenido y conducido, hasta el punto que se sabe, a una de esas cárceles secretas de la CIA, claro, en alguna parte del mundo. Ahora la Audiencia Nacional Española lo reclama a Estados Unidos en función de una serie de acusaciones. Efectivamente, es que él es detenido en el 2005. Hay que tener en cuenta que ya durante todo el asunto del 11M se produce algo, sospechas, datos, que vienen a dar casi como seguro que la red del 11M, si no la monta, la induce el propio Semarian, los que actúan en España. Hay datos de que él va buscando, va captando en España, en Italia, en Francia, va captando mujahidines que los lleva a Afganistán, los forma allí y luego les hace regresar a España como durmientes, ¿no? Es decir, hay datos que van muy, muy fuertes contra él y, de hecho, se produce una orden de detención por parte de la Audiencia Nacional. Cuando esta orden está en vigor, orden internacional, porque hay que diferenciar, hemos hablado antes de Obama, pero en la época Bush ellos no emitían órdenes de detención, ellos los detenían, los secuestraban, los hacían desaparecer, pero legalmente había una orden de detención. En 2005 se le detiene en Pakistán, de eso parece ser que sí que hay constancia. Se piensa incluso que han sido los propios pakistaníes los que lo pueden detener y los que lo entregan a la CIA. Entonces, la CIA lo hace desaparecer. Bueno, ha habido todo tipo de búsquedas de información y unos dicen que puede estar en la isla Diego García, algunos incluso apuntan que pueden estar en Guantánamo o que puede estar en cualquiera de esos barcos que Obama dice que ya van a dejar de ser, porque no sé cuándo van a dejar de ser, pero bueno, que dice que van a dejar de ser, incluso ya han dejado de ser cárceles secretas. Entonces, ahora la Audiencia Nacional retoma el caso y le ha pedido a la policía y a la Guardia Civil, a la Comisaría General de Información, que investiguen dónde está Semarian, sobre todo porque si está detenido, que no hay duda, pero el juez no lo sabe, quiere pedir inmediatamente la extradición porque está en vigor esa orden. Y además ha hecho otra cosa, y es que ha mandado una orden a la Interpol. A Interpol, en Estados Unidos, Reino Unido, Siria, Pakistán y Afganistán, para pedir información sobre Semarian, ¿no? Bueno, ¿esto qué trascendencia tiene? Bueno, pues tiene una trascendencia curiosa. Es un tocamiento de narices. Es un tocamiento de narices a Estados Unidos, ¿no? Porque, en realidad, Estados Unidos ahora se va a ver en la obligación de decir si sabe o no sabe. Pero Interpol, Estados Unidos, estoy seguro que no tiene la lista de todos los presos que hay en todas las cárceles secretas. Pero de alguna forma está dejando en evidencia el comportamiento de Estados Unidos. Porque esté donde esté, aunque ellos le acusen de lo que le acusen de lo que les acusen, de alguna forma ese preso lo tendrían que entregar a España porque existe esa petición. De todas formas, yo estoy, hay que recordar que cuando le detienen era el número 4 de Al Qaeda, uh-huh. y sin ninguna, no había ninguna duda, así como el 90% y pico de los detenidos cuando los detienen no saben quiénes son y a qué se dedican, este sí que era un miembro de Al Qaeda. Pero no se exageró. Yo seguí bastante su caso en su momento. ¿No se exageró su condición y su situación dentro de la red Al Qaeda en algún momento? ¿No piensas que pudo llegar a haber cierta extralimitación en los cargos que se empezaron a imputar de algún modo? Porque, por ejemplo, en esta nueva acusación se ha resucitado un episodio sobre el que todavía, bueno, no se ha escrito ni la primera palabra. Me refiero al atentado de abril del año 85 en Madrid, en el restaurante El Descanso, que murieron 18 personas, que hasta ese momento, junto al Dipercor y hasta los desgraciados hechos del 11M, habían sido los dos atentados terroristas más importantes ocurridos en nuestro país. El del Dipercor estaba claro que había sido una acción de ETA, pero en el caso del Descanso hubo reivindicaciones de medio mundo, pero ninguna se confirmó como exacta. Y hubo una de ellas que sí se asoció a la yihad islámica, o que la yihad islámica lo había reconocido estar detrás de aquel atentado, pero nunca se pudo demostrar la autoría ni de uno ni de otro. En pero, lo del Descanso yo estoy seguro claro, de que... Hubo una señora que tres años se reabrió en función de su testimonio porque había visto a un hombre rubio y con bigote en el restaurante el día en el que se habían producido ese atentado. Imagínate, y Sepp Marian era rubio y con bigote, pero es que en la base americana había muchos rubios con bigote porque los que estaban en esa base en ese restaurante eran miembros de la base americana. Y en función de ese testimonio ahora se le acusa de sí, pero una cosa, atentado, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo del Descanso, tantos años después, por una foto reconocerle me parece... Claro, por una foto parece, mucho más actual que cuando se supone que tenía entonces 24 años, 25. Eso me parece muy dudoso. Lo que no me parece dudoso es que él tuvo un papel sin duda muy importante dentro de como activista de Al Qaeda. Yo no sé si el lugar del 4 podía ser el 12, ¿no? Pero lo que sí está demostrado era sus contactos con las redes terroristas, sus relaciones con Argel, sus relaciones en España, su presencia en los campos de entrenamiento en Afganistán, es decir, todo eso, digamos que de alguna forma si lo hace, sobre todo porque aquí hemos mencionado tantísima gente y hemos dicho que han sido secuestrada sin saberlo, por equivocación y tal, y sin embargo este era, al menos si se tiene la certeza de que era un terrorista de Al Qaeda, ¿no? Claro, lo que sí que la Audiencia Nacional puede intentar con esta acusación es que se haga lo que se debe hacer con cualquier persona a la que se acusa, intentar juzgarla, y posiblemente el hecho de imputarle, en principio no es acusarle, es imputarle a falta de un juicio, un atentado, un delito de sangre de esas características donde además había víctimas norteamericanas, como fue el tema del Descanso, eso puede promover un poquito más la causa y la iniciativa de la Audiencia Nacional. Entiendo yo que esa pueda ser la intención. Yo lo que sí creo es que es un español, aunque sea de nacionalidad adquirida, digamos, ¿no? Y que, por lo tanto, yo siempre he defendido el mantenimiento de los derechos humanos incluso con los terroristas que no los reconocen con nadie, como es el caso de Sepp Marian. Exacto. Entonces, pero no sí vamos creo, a ser como ellos, exacto. Claro, pero vamos yo a sí creo que su mujer, que es española, pues de alguna forma tienen un abogado español que está defendiendo su causa y me parece que se deben respetar, hay que promoverlo y que se deben respetar todos esos derechos. Lo que digo es que me río porque creo que hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra, porque los Estados Unidos siguen siendo unos imperialistas en determinados asuntos, y en todo lo que les toque a ellos, Al Qaeda, pues son como los reyes Midas, ¿no? Claro. Si está en Guantánamo, quizá lo sepamos pronto, en los próximos meses, porque se habla de esa liberación de algunos de los presos o de la puesta a disposición judicial de la forma que sea. y se conocerán los nombres de aquellos que todavía no se sabe quiénes eran. Lo que ocurre, que lo has dicho en otras ocasiones, que Guantánamo es Guantánamo, pero es que hay otros Guantánamos en otras partes del mundo. ¿Y puede estar en cualquiera de ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos presos, ¿no? Exacto. Pues seguirá pasando lo que hasta ahora pasa, claro. Que Guantánamo se ha llevado la fama, ¿no? Claro, efectivamente. Tenemos más asuntos también relacionados con el mundo de los países vinculados a todas estas redes. La revolución de terciopelo, nos situamos en Asia Central, Irán. Sí. Le han llamado la revolución de terciopelo, a mí me ha encantado. Es una visión bastante original de lo que en países como Irán entienden por ser un espía. Hoy, precisamente, ha sido condenada a 8 años de cárcel una chica llamada Rosana Saveri, que tiene 31 años, que tiene la doble nacionalidad, americana y iraní. Y ha sido condenada de una forma muy curiosa. En enero la detienen, nadie sabe por qué. En febrero llama a sus padres, dice que la han detenido porque la han pillado con una botella de vino. Pasan los días, su padre va a Irán y parece que dicen que no, que ha sido porque ella ejercía de periodista, freelance, trabajaba para la BBC, como hablaba los dos idiomas, pues para la BBC, para tal, eso le sentaba muy mal a los iraníes, y un mes después descubren que lo que la acusan es de espionaje. Bueno, hoy la han condenado a 8 años. En lo que puede parecer simple y llanamente una medida de chantaje. No sé si dirigida a, ahora que se están mejorando las relaciones entre Irán y Estados Unidos, no sé si está Ahmadinejad quiere conseguir algo o no quiere conseguir nada. Pero el hecho es que a un montón de gente que tiene esa doble nacionalidad, Holanda, ingleses, estadounidenses e iraníes, los están deteniendo y los están acusando de espionaje, porque dicen que es un nuevo espionaje que socava los valores de Irán. Es decir, son periodistas, cuentan la realidad desde una forma mucho más abierta, y entonces eso a Irán no le sienta bien. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, los detienen. Seguro que fue por eso, porque la detuvieron con la botella de vino, que aquello es un pecado que vamos de la muerte, y al final se les ocurrió que no, estábamos a librarnos de ella, debían tener controlada porque era periodista, y ahora la han condenado 8 años de cárcel. Caray. Por ser espía americana. Bueno, no se lo creen ni ellos, pero bueno. Desde luego. La semana que viene iremos con más filtraciones, Fernando, pero apuntamos muy rápidamente la de hoy, que tiene que ver con la policía y con el uso de la información. Efectivamente. La propaganda, en cierto modo. Sí, a veces con intenciones positivas. Sí. Hoy hemos nos comentaba la detención del jefe del aparato militar, y que contribuye perfecto a algo que yo simplemente quiero pedir a todos nuestros oyentes que se fijen, y es en el uso de lo que ocurre en ETA, el uso de lo que ocurre en las cárceles, el hecho de lo que ocurre en el entorno como signo de propaganda. La policía lo está haciendo genial. La policía y los servicios de información en general tienen una serie de gente dedicada única y exclusivamente a lo que militarmente, cuando yo hice la mili, le llamaban el aprovechamiento del éxito, que es conseguir desmoralizar a todas las bases, a todos los familiares, a toda la izquierda berchale, y convencerles de algo que, por otro lado, es una realidad, y es esto no llega a nada y lo mejor es abandonarlo. El tema de los presos que están dispuestos a abandonar la lucha armada, que hemos visto en los datos de esta semana, corresponden exactamente a esa propaganda. Te manda un mensaje uno de tus viejos amigos aquí. Ay, no me digas. Sarkozy, Nicolás. Ay, bueno, Nicolás. Mesdames et messieurs. Cuando tomamos señoras una copita. Y señores, Fernando Huerta me ha recomendado que hable poco. El vapor de vino hace efecto y después cambia mis declaraciones. Se lo dije. Nico, digo, ten cuidado, Nico, que la jorobas. Y al final, claro, se pone a hablar. Pero bueno, habrá ya más cosas, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Pero qué mujer tan guapa tiene. Bueno, hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y La Zona Cero. Zona Cero, monográficos, Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal, Bruno? Hola, Bruno. Siempre descubriendo personajes fascinantes. En esta misma temporada o en la pasada, uno de los que más dio que hablar y que más nos fascinaron fue Juan Caramuel, ese sabio, más que inventor, sabio, un hombre que sabía absolutamente de todo, que escribió sobre absolutamente de todo. No nos explicamos cómo tuvo tiempo para tanto, para alcanzar tantos conocimientos. Hoy hablamos de un inventor español, pero antes de hablar de él, lo que tenemos que hacer es un poco reivindicarnos, ¿verdad? Es verdad. Hay tantos y tantos inventores españoles y nos hemos quedado en el submarino, en Isaac Peral, pero es que o en De la Cierva con el helicóptero, pero es que si buscamos en la lista, de verdad que nos encontramos auténticos genios creadores en la historia de nuestro país. Y este tiene algo fascinante, es que no le añadió un palo a su invento, sino que era realmente alguien auténticamente original. Lo dices por el chupachus y la fregona, que claro, son ambos inventos españoles. Bueno, y el helicóptero, que crees que son tres palos. También. El bolín, ¿qué crees? Sí. Los españoles siempre ponen un palo a las cosas. Pero bueno, en cualquier caso, de verdad que es injustísimo que este tipo no sea de las personas. No hemos dicho de qué vamos a hablar. Sí, entonces, ahora lo presentamos. Se llama, vale, Jerónimo Dayans y Beaumont. Y Beaumont, sí, señor. Y es uno de los tipos más fascinantes, yo creo, de la historia. Qué tío, sí, más, sí, genial. Bueno, para que a Carlos a mí nos parezca sorprendente. Qué tío más genial. Tiene que ser, ¿no? Es cierto, tenías tu razón, Bruno, que habría que reivindicar, hacer un poco el mea culpa de por qué tantos genios españoles están en el olvido. Han sido, bueno, pues casi han pasado un ostracismo injusto a pesar de las hazañas, a pesar de los méritos. Hombre, se sabe la explicación. Está claro que hemos tenido muchísimos genios desde el siglo XVII, XVIII, XIX, pero las condiciones políticas no han sido las más adecuadas, han sido ninguneados en muchas de las ocasiones, no se han valorado sus méritos. Ahí está el submarino de Isaac Peral, o incluso el prototipo que hizo Monturiol, o incluso Cosme García. Hemos tenido gente... Nuestro propio Leonardo Torres Quevedo, que, bueno, conocidísimo en el mundo entero, menos en España. Bueno, pero todavía funciona El transbordador de Niágara sigue siendo suyo. Claro, y el telequino es un poco la primera máquina. Los dirigibles no rígidos de la Primera Guerra Mundial aliados eran todos Torres Quevedo. Claro, y exacto. El puntero proyectable este que ahora se utiliza mucho en las conferencias, pues fue también Torres Quevedo, de alguna forma. Bueno, tengo que decir que hizo muchísimas cosas Torres Quevedo, que de alguna forma sí es reconocido, porque, bueno, ahí está, ¿no?, ese gran Leonardo español que tuvimos. Pero este es otro Leonardo da Vinci español, menos reconocido, menos valorado, y me atrevería a decir que a nivel de cuantificación de patentes y de inventos, hizo mucho más Jerónimo de Dayans. Personaje nacido en Navarra, en Guandalaín, en 1553, y a partir de ahí, yo creo que casi desde que era un bebé, empezó a hacer todo tipo de inventos. Y para que nos situemos un poquito en la época, porque dices 1553, de esa época son más o menos las centurias de Nostradamus. Bueno, dos años después las publicó, efectivamente. Para que nos hagamos una idea de qué época era este personaje, porque hablamos de Nostradamus y pensamos en un tiempo remoto y hablamos, bueno, pues de este individuo, de este profeta francés, que, bueno, que sabía mucho y conocía mucho y supo tratar la peste y supo efectuar esas profecías y tenía ese saber astrológico. Bueno, pues al lado de Jerónimo de Dayans era un... Nada, un indie. Pero, por cierto, quiero decir una cosa esta vez a favor de España, porque aparte de que es justo reivindicar a alguien como Jerónimo de Dayans, Jerónimo de Dayans fue una persona muy reconocida en su tiempo, muy valorada. No fue olvidada, tuvo prestigio, tuvo privilegios, vivió bien, y en parte es cierto que aunque claro, fue familia, olvidada después. Fue olvidada después. Aunque era una familia navarra muy poderosa, de hecho su padre, Carlos Dayans y Catalina Beaumont, su madre, que descendía de una de las familias más poderosas de Navarra, era segundo de dos hermanos varones, y la suerte que tuvo es que su padre, Carlos Dayans, había combatido en Francia junto a rey Felipe II en la batalla de San Quintín. Allí le conoció y consiguió, pues bueno, un pequeño enchufe para su hijo cuando su hijo segundo era muy pequeñito, y es que consiguió que le nombraran paje de Felipe II. Fue paje de Felipe II, por lo tanto conocía al rey personalmente, y como luego veremos, a lo largo de su vida absolutamente pintoresca, ingeniosa y original, le llegó a salvar la vida de una conspiración, porque también fue militar, agente secreto, bueno, ahora vemos todo lo que hizo. El caso es que Jerónimo de Dayans, y esto sí es importante, no fue una persona despreciada en su tiempo, todo lo contrario. Su capacidad en ingeniería, en inventiva y su creatividad fueron muy aprovechadas, muy apoyadas, y llegó a tener lo que ahora llamaríamos altísimos cargos del equivalente a la administración de la época. De hecho, fue el intendente de las minas reales, que en aquel entonces uno de los cargos más importantes que se podía tener, porque las 550 minas que había en aquel entonces en España eran una de las bases de la riqueza nacional. Además de inventor, otras muchas cosas. Decimos polifacético. Esta gente siempre lo fue. Músico, pintor... Sí, yo creo que tocó todos los palos y los tocó bien. Y nunca mejor dicho, porque también era músico, ¿no? Fue pintor. Y fue pintor. Bueno, y si tocó palos es que era español. Sí, exacto. Cuestión de inventos, ¿no? Sí. Muy agudo ahí, Bruno. Bueno, antes de entrar un poco en esas otras características, yo creo que sería importante decir por qué empezó a ser muy conocido y, sobre todo, por qué debería ser reivindicado, aparte de otras cosas que iremos contando. Pero debería ser reivindicado desde ya porque él hace la primera patente de una máquina de vapor moderna. En el mundo. Exacto. En el mundo. Fíjate que esto siempre se ha atribuido a otras naciones, en concreto a Inglaterra, pero la primera patente, es decir, la que revoluciona un poco, ya sabes, la máquina de vapor, todas las aplicaciones que tuvo en la revolución industrial, la que revoluciona todo, él la patenta y la registra, porque en aquella época en la que él vive, tú hacías una patente, antes tenías que experimentarla, tenía que funcionar, o sea, no valía hacer un croquis. No valía la idea. Y luego dices, ala, yo lo pongo ahí a ver si alguien lo desarrolla. Y él la registra en el año 1606. Se llamaban privilegios de invención, que es exactamente lo mismo que era una patente, tenía el mismo derecho. Y era un registro donde el privilegio de invención demostraba que algo tenía que funcionar. Y además es una historia curiosa él cómo lo inventó, porque como luego veremos, Allianz inventaba para solucionar problemas que derivaban de su trabajo, lo cual es sorprendente, o sea, era un tipo muy práctico. Y lo de la máquina de vapor, que es verdad que había una cierta tradición, que se habla de la primera que se construyó, bueno, que se construyó, la famosa que se ideó, que fue la de Herón de Alejandría en el siglo I, o una en la Edad Media que se decía que había habido en la Catedral de Reims, pero el hecho cierto es que no solo fue, como dice Jesús, la primera, sino que además, efectivamente, como ha dicho muy bien, funcionaba. Que esto sí que es importante. ¿En qué se parece, máquina operativa. ¿En qué se parece esa máquina de vapor a las máquinas de vapor de es las prácticamente que igual a James Watt. No había prácticamente ninguna diferencia. Lo que pasa que es que él necesitaba aplicar este tipo de utilidades. Bueno, básicamente, la mayor parte de los inventos que es a los conceptuales, como luego veremos, de submarinos, buceo y demás, él los orientaba siempre a su trabajo en las minas. Uh-huh. Él, como responsable de las minas del reino, cuando fue nombrado en 1587 administrador general de las minas de España, pues tenía que solucionar una serie de problemas que existían tanto en las minas de aquí como en las que había en América. El principal, bueno, los dos principales eran la contaminación del aire y la acumulación de agua en las galerías. Entonces, para cada uno de ellos, ideó varias soluciones. Por ejemplo, con esto vamos a acabar luego de la máquina de vapor. Sí. Por ejemplo, inventó un sistema que le permitía un desagüe dependiente de un sinfón con un intercambiador que hacía que las galerías perdieran el agua contaminada por la parte superior y de esa manera se fuera lavando el mineral, proporcionando energía para además limpiar todo el agua que quedaba acumulada en las galerías. Es la primera vez que se aplica de una manera práctica el principio de presión atmosférica en la historia. Entonces todo esto lo registraba como patentes e inventos, luego veremos que tuvo 48, y con eso iba solucionando problemas que tenía. Y bueno, de la misma forma, el otro problema fue la utilización del vapor para solucionar una serie de problemas que existían también en las minas. En este caso era para eliminar el agua que se acumulaba. Entonces, para eso, él lo que quería era un sistema que permitiera bombear con un flujo continuo el agua y sacarlo de las galerías para que de esa manera se pudiera vaciar. Y para eso lo que ideó fue un sistema que funcionaba mediante presión por vapor, con una máquina muy parecida a la de Watt. De hecho, era muy similar. Claro, por eso ahí ya tienes dos aplicaciones muy claras de la máquina de vapor que él patenta, registra y experimenta. Uh-huh. Porque claro, el ser o el tener ese cargo tan importante, ¿no?, de administrador general de las minas del reino, no era un título honorífico para embolsarse un cierto dinero y tener una jubilación más o menos dorada. No, era para que funcionaran esas minas y sacaran y extrajeran sus minerales. Entonces, fíjate qué dos buenas aplicaciones esta máquina de vapor. Extrae agua de las minas y, por otra parte, genera aire acondicionado para las mismas. Ah, sí, porque él tenía un sistema que le permitía enfriar con nieve, fíjate, curioso. Es decir, tenía un sistema que le permitía enviar nieve pulverizada al interior de la mina refrigerando el ambiente. Caray, pues eso suena siglo XX ya totalmente. Es aire acondicionado puro. Claro. Así que, fíjate, solo, nada, unas pequeñas pinceladas sobre él, ¿no?, de la cantidad de cosas que pudo haber hecho con esta máquina de vapor. Pero es que, además, mejoró mucho la instrumentación científica de la época e hizo otras cosas nuevas. Por ejemplo, desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos, pero hornos para operaciones metalúrgicas, para operaciones industriales, militares, incluso domésticas. Inventó la campana para bucear, efectivamente. Uh-huh. O sea, que el tío fue uno de los que primero hizo algo para que determinadas personas estuvieran mucho tiempo debajo del agua. Y luego contamos una anécdota que le ocurrió cuando estaba Felipe III viendo, ¿no?, el experimento de Jerónimo de Llanz. Diseña el submarino, el primer submarino está diseñado por él, es decir, antes que Escómez García, antes que Monturiol, antes que Isaac Peral. Es un personaje de estos curiosos porque sirve para, bueno, lo hacía, es verdad, que era un artilugio que contaba con una especie de pinzas o guantes extensibles para recoger objetos, o sea, que era un submarino imposible. Con brazos articulados como los batiscafos actuales. Era una cosa increíble. Eso no lo dieron utilidad, fíjate tú por dónde. Sí. Bueno, era tan conocido en la época, y por lo menos de una forma tan renombrada, que incluso Lope de Vega, en una de sus obras, de las cientos de obras teatrales que hizo, una de ellas se la dedicó a él exclusivamente, ajá, que son de las más desconocidas, por cierto. Se titula Lo que pasa en una tarde. Es una tarde de Jerónimo de Allán que no paraba de inventar el hombre, ¿no? Bueno, ten en cuenta que, entre otras cosas, había combatido en Túnez, Flandes, Portugal, la Batalla de Azores, Coruña. Claro, había, fue un militar, claro, relevante. Había desmantelado una conjura, porque también fue espía contra Felipe II. Sí. Entonces, bueno, entonces, además era un tipo muy forzudo, era un tío cachas y gran norte. Y entonces era muy famoso en su época. Pero me estaba riendo porque, es decir, si lees los 48 privilegios de invención, o sea, las 48 patentes que tenía, básicamente eran, las digo así... Un traje de buceo, un precedente submarino, una brújula para establecer la inclinación magnética, un horno para destilar agua marina a bordo de los barcos. Caray. Para destilar agua marina, balanzas que eran capaces de pesar la pierna de una mosca, de precisión, piedras en forma cónica para moler, molinos de rodillos metálicos, que no fueron de uso común hasta el siglo XIX, bombas para riego, la estructura del arco para las presas de los embalses, un mecanismo de transformación del movimiento que permite medir lo que él llamaba el par motor, es decir, un sistema de eficiencia técnica, algo muy parecido a los ejes diferenciales. Eso, bueno, se utilizó hasta más de un siglo y medio después. Y, por supuesto, una máquina de vapor que generaba, por intercambio de nieve y aire, para poder refrigerar las tuberías y, además, para expulsar agua acumulada en las minas. Eso, mientras que llegaba otras cosas. Menudo personaje. Eso mientras se peinaba. Porque, bueno, además, en no una del tarde, buzo. ¿No? Sí, sí. Cuéntalo del buzo, porque es genial. Los del buzo es genial. Del buzo y Felipe, o sea, él inventa, sí, algo, pues una escafandra, para poder mantener a una persona debajo del agua para hacer pues determinados mantenimientos, imagínate, para un barco, en fin, para recoger cualquier cosa. Entonces, bueno, pues hasta ese momento no había ningún artilugio sofisticado que pudiera mantener a un buzo durante un determinado tiempo. Bueno, pues entonces, en aquella época, el monarca era Felipe III y dice, venga, pues pruébamelo. Y entonces, bueno, pues coge y lleva a uno de sus acompañantes, se le convierte en buzo y se mete tres metros bajo de profundidad en las aguas del Pisuerga. Y entonces dice, bueno, pues ahí imagínate, Felipe III con su corte, ahí tomando palomitas de maíz o lo que fuera menester en aquella época, esperando a ver si se ahogaba o hacía algo, ¿no?, el buzo. Pasa media hora, pasa una hora, se aburre y dice, vaya, me voy, porque el buzo seguía allí. O sea, podía haber estado durante horas sin ningún, bueno, sin ningún auxilio externo para mantenerle, ¿no? Estaba, por supuesto, pues con una... con un tubo, ¿no?, donde, por supuesto, entraba el aire, pero de tal manera que era impermeable. O sea, él podía estar durante horas hasta que, ya digo, se aburrió Felipe III y dijo, venga, que te creo, que me voy a otra parte, que esto es muy aburrido. Y entonces fue una de esas anécdotas curiosas que ocurre, además, un poco antes de que él patente la máquina de vapor, estamos hablando del año 1604, y que dejó demostrado que servía, pero como para Felipe III y, por supuesto, pues para el resto de los que ocupaban cargos importantes, parece que no le interesaban o no veían ningún tipo de aplicación directa, pues ahí quedó un poco esa primera escafandra para estos primeros buzos. Y luego, sin embargo, fue desarrollado posteriormente por otro tipo de inventores. Un poco lo de la fuerza. Mira, es algo curioso porque estamos hablando de patentes, pero era un Sansón, era un forzudo. O sea, él podía haber ejercido perfectamente en un circo y... Rompe el tópico de... Bueno, en su tierra, levantador de piedras, como Perurena. Por el músculo Navarro. Se va la neurona, ¿no? Él rompió el tópico, claro, totalmente. Era... Sí, totalmente. Sí. O sea, que podía hacer de todo. Se podía dedicar a cualquier cosa y bien. Mira, por ejemplo, era capaz de horadar con su dedo un plato de plata. Cogía un plato de plata y te lo dejaba hecho polvo. Arrancó de cuajo una reja de un convento, una reja de hierro de las de entonces, de las del siglo XVI. Bueno, retenía un caballo, pero por la fuerza, o sea, a pesar de que el jinete le estuviera azuzando. Bueno, pues le cogía por las bridas al caballo y ni se movía. Y seguro que era de Navarra y no de Bilbao. Sí, era Navarro profundo, ¿eh? Navarro profundo. O sea, que te quiero decir que parece paradójico porque, bueno, podía tener mucha fuerza. Y dice, bueno, si tiene fuerza, pues parece que no la tendría en otra parte, ¿no? En su cerebro no tendría tanto desarrollo mental. Y nada, tenía desarrollo mental en cualquier sitio. Uh-huh. Pues fíjate que cuando él patenta la máquina en 1606, un poco antes de su muerte, él muere... en Madrid, el 23 de marzo de 1613, y muere en Madrid porque, como era un genio, había descubierto una mina de oro en el Escorial y está explotándola para él mismo. Era una explotación privada. Se estaba haciendo rico, buscándolo en el Escorial, que es increíble. Hay que decirse a Juan Ignacio cuando le veamos, porque no es normal. El caso es que, en realidad, los restos luego los trasladaron a Murcia, a la catedral. Uh-huh. Primero el convento de San Antonio de Paula y luego a la catedral de Murcia, porque era la ciudad que él gobernó, porque ya he dicho que en vida él fue muy reconocido por el rey. Felipe II le nombró... le dio la encomienda de Ballesteros en 1582 por su participación en la batalla de Azores de Terceras, y después le reconoció también con su importancia, dándole en 1595 la encomienda de Abanilla. Fue eso, una persona valorada y conocida, y lo triste, cómo luego se pudo perder. ¿Cómo no fue capaz España de, con gente como esta, crear lo que hicieron los ingleses, es decir, o los franceses? Una tradición. Exacto. Que alguien continuara estas ideas, las apoyaran, las continuaran y las siguieran. Y que se estudien los libros de texto, que estén en los museos sus trabajos, sus grabados, sus patentes. Exacto. Es decir, todo eso es una tara en la forma de recordar el pasado que tenemos en nuestro país en muchas ocasiones, ¿no? Sí, pero también pero se recuerde esto, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros lo estamos haciendo aquí, y seguramente a partir de mañana Jerónimo Dayaz va a estar presente, por lo menos en todos nuestros oyentes. Pero me hago una pregunta. Él, creo que habéis dicho 48 patentes que desarrolló. ¿Se puede decir y afirmar que lo que él diseñó, que lo que él patentó, que lo que él desarrolló tuvo algún tipo de trascendencia futura? Es decir, que en futuros inventos se fue mejorando su trabajo. Es decir, que no fue un callejón sin salida o un callejón con un muro. Bueno, habría que hablar con expertos. Yo tengo mi propia opinión. Hay varios biógrafos que han escrito sobre él. Por ejemplo, García Tapia, que en el año 2001 hizo un libro que editó el gobierno de Navarra sobre Jerónimo Dayaz. Pero personalmente pienso que no. Vamos a ver, hasta el siglo XIX, como es bien conocido, los privilegios de invención exigían las patentes que tú privilegiaras, se llamaba así, tu patente en otro país. De manera que a ti te obligaban, como ahora serían los convenios internacionales, ¿no? Uh-huh. O sea, tú ahora mismo haces una patente y entonces te puedes acoger a varios convenios para extender tu patente a más o menos lugares. Bueno, pues en esta época lo que se hacía era eso, se privilegiaban los privilegios de invención en un lugar u otro. Yo en ese sentido creo que no. Creo sinceramente que una gran parte de los trabajos de Jerónimo Dayaz eran trabajos que se desarrollaban en realidad, como toda la ciencia, en un mundo como el occidental, que ya era muy común, estaba muy comunicado en aquella época, exactamente igual que ahora, que había un montón de gente trabajando en proyectos parecidos. De manera que hubo soluciones muy similares en muchos lugares de Europa en periodos más o menos cercanos de tiempo. Esto es normal y ha ocurrido siempre. A mí lo que más me preocupa no es tanto eso, sino ¿cómo es posible que en su propio país nadie continuara esta labor? ¿Por qué las universidades españolas de la época eran tan atrasadas, tan obtusas, tan cerriles? ¿Por qué la administración era tan torpe, tan lenta? ¿Por qué no se apoyaba de verdad la gente que en aquel entonces estaban en el Renacimiento y vivían en la punta de lanza del Renacimiento? España tenía los mejores navegantes del mundo, los mejores cosmógrafos, los mejores fabricantes de barcos, tenían diseñadores, ingenieros. ¿Cómo eso luego no se tradujo en un beneficio para la nación más amplia? Por lo tanto, podemos negar que exista algún tipo de nexo, que se pueda establecer algún tipo de línea evolutiva entre la máquina de vapor de Dayaz y la máquina de vapor es de Watt, que saque que el principio por el que Watt la desarrolló es diferente. Era para un objetivo distinto y nació con... Las dos se basaban en lo mismo, claro, en la utilización del vapor como fuerza motriz, pero, sin embargo, lo que es verdad es que yo creo claramente que, como el objetivo era totalmente distinto, el principio que los movió era diferente, aunque se basaban en la misma ciencia, que era una ciencia conocida en la Europa de la época. Y pero, por lo tanto, sí podemos afirmar o no, ya con esto concluimos, que si se hubiera seguido trabajando en la dirección marcada por Dayaz, seguramente la máquina de vapor de Watt se hubiera desarrollado 60, 80 o 100 años antes. No, probablemente no, porque si la máquina de Dayaz hubiera desarrollado un sistema de industria basado en máquinas de vapor, hubiera habido una revolución anterior, con lo cual... O no hubiera habido Watt. Claro, Watt hubiera llevado otra vida, o sea, es totalmente distinto. No, es como... Fijaros un poco que lo triste es que si ahora tú miras cualquier libro de historia, incluso de inventos, de tecnología, el que está considerado como la primera patente de la primera máquina de vapor se le atribuye a un inglés, que es a Thomas Savery, en el año 1698, cuando es realmente estamos hablando de que es 1606 cuando se patenta la de Jerónimo de Dayaz. O sea, que realmente se le está atribuyendo todavía de manera oficial a un inglés esta máquina. Como tal, es decir, el propio desarrollo, el propio prototipo que intentó hacer Jerónimo de Dayaz. Eso es un poco lo triste. Esto es un problema triste, además, porque mira, me está acordando el otro día de Guzmán, del primer vuelo de un ser humano. Y Bartolomé, entonces es lo de los anglosajones, es una cosa realmente curiosa. Hace poco, cuando estaba trabajando en la documentación de Banderas Lejanas, de mi último libro, me di cuenta de un detalle que me llamó muchísimo la atención, que lo hablé con el que es coautor conmigo, con Fernando Martínez Lainez. Y es, ¿cómo es posible que un montón de documentación que yo encontraba, por ejemplo, sobre los españoles en Alaska, la he encontrado en Estados Unidos? Es pública en páginas web americanas científicas. Aquí no está ni en la Wikipedia. Sin embargo, lo sorprendente es que en los libros de texto los españoles no están. Uh-huh. Es decir, en la historia oficial no estamos. En la historia para científicos sí. Es decir, es como si ellos, es como la de Hawái. Hawái fue descubierto por Cook. ¿Cómo que por Cook? Hawái lo conocía a españoles del siglo XVI. Otra cosa es que tú no lo quieras reconocer. Entonces, luego cuando ves los datos, te ves que sí. Pero cuando te lees el texto oficial, te dice, Hawái fue descubierta por Cook en 1700, como en 1700. Pero luego te vas en ese mismo lugar a otro texto y ahí sí te lo reconocen. Entonces, lo triste es que somos nosotros los que no hacemos nada para defender ese patrimonio cultural. Por lo menos nosotros aquí en los monográficos sí lo intentamos y sí hemos recuperado hoy la figura. Desarrolló y patentó hasta 48 inventos, entre ellos la máquina de vapor, 100 años antes de lo que reconoce la historia oficial como el nacimiento de la primera máquina bueno, de vapor. Bueno, ¿esto es historia oficial? Por supuesto, claro. Desde ahora por lo menos sí. Jerónimo Dañans y Beaumont, un hombre que ha sido el protagonista de nuestros monográficos, con Carlos Canales, con Jesús Vallejo. Muchas gracias. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Interesantísima segunda hora la que tenemos por delante, con mucha historia, como es habitual. Hablaremos de Grecia, de la homosexualidad en esta cultura, porque hay mucho mito al respecto. El asunto lo abordaremos con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón. En sus curiosidades del mundo antiguo, recibiremos además a Fernando J. López del Oso, hombre muy querido aquí. Acaba de ganar el premio Minotauro de novela con su libro El Templo de la Luna. Con él charlaremos dentro de unos minutos, pero antes, pasaje de la historia, el rey sabio, el hombre que, entre otras cosas, diseñó las actuales reglas del ajedrez, pero esa es una curiosidad entre otras muchísimas. Alfonso X, hoy protagonista en el pasaje de la historia de Juan Antonio Febria. Fue sin duda uno de los personajes más influyentes e importantes de toda la Europa occidental. Sus dominios llegaron a abarcar más de 350.000 kilómetros cuadrados. Alfonso X el Sabio, el hombre que se obsesionó por la obtención del cetro imperial. Durante 19 años estuvo litigando para conseguir dicho merecimiento, ser emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Finalmente no pudo ser, y el deterioro que eso provocó en las arcas del Estado español, del Estado castellano, pues supuso que su personalidad, su imagen, quedara menoscabada y, desde luego, muy perjudicada por los ataques insistentes del núcleo duro representado por la aristocracia, la rancia aristocracia. Un enfrentamiento final con su hijo, el futuro Sancho IV... provocó que Alfonso acabara sus días en Sevilla, la querida capital hispalense, conquistada por su padre Fernando III. Pero iniciemos nuestra historia. Tras fallecer Alfonso IX de León, el rey leonés, el reino quedó depositado en la figura de su hijo Fernando III el Santo. Este majestuoso monarca, una de las piezas clave de la reconquista hispana y desde luego magnífico gobernante, se había casado con Beatriz de Suabia, quien a su vez era hija del duque de Suabia, que ese sí que era emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y el 23 de noviembre de 1221 nacía en Toledo, en la Toletum Visigotorum, Alfonso, primogénito, heredero al trono, futuro Alfonso X el Sabio. Fernando III y doña Beatriz procuraron para su primogénito, para su heredero, toda suerte de privilegios, esencialmente académicos, ya que supieron inculcar en el pequeño Alfonso un amor desmedido por las bellas artes y todas las ciencias del saber. Alfonso, desde bien pequeño, dio muestras de erudición. Se interesaba por las pequeñas bibliotecas que por entonces albergaban los palacios. Leía todo lo que se ponía a su alcance. Leía en latín y en la lengua vernácula castellana. esa lengua que quedó tan impulsada, tan proyectada gracias a su actuación eficaz. Desde bien joven se ocupó de los asuntos de gobierno. Acompañó a su padre en diversas acometidas bélicas. Él incluso encabezó alguna de ellas. El sabio actuó militarmente en el reino, en el viejo reino de Murcia. Por entonces actuaban diferentes unidades militares aragonesas y castellanas en la zona. Eran los tiempos de la Reconquista. Todavía resonaban los ecos de las Navas de Tolosa, la inmensa batalla celebrada en 1212. Pero en esa fecha, 1244, aún restaban muchísimos territorios por conquistar. Al-Ándalus era más que una evidencia. Los maometanos seguían enseñoreándose de muchísimas tierras de grandes latifundios en el sur de la península ibérica. Las tropas aragonesas de Jaime I, de Jaime el Conquistador, y de Fernando III, delegando en su hijo Alfonso, luchaban por la costa levantina. En ese año de 1244 ocurrieron dos hechos importantísimos en la vida de Alfonso X, por entonces príncipe, pero ya empeñado en lo que sería su futura actuación como gobernante de Hispania. En aquel año, las tropas aragonesas y castellanas se divisaron en Sátiva. El encuentro, la verdad, no fue muy agradable. Es más, fue muy tenso. Todo hacía ver que una refriega se iba a producir entre las dos huestes. Sin embargo, la tolerancia, el talante, la grandeza de Jaime I quiso que se firmara un acuerdo, el de Admirra, una localidad cercana a Alicante. En ese acuerdo rubricaron las dos potencias y determinaron que las fronteras del Júcar y del Segura marcarían el devenir de los acontecimientos en las futuras reconquistas. Artífices de aquel acuerdo, el príncipe Alfonso de Castilla y el rey Jaime de Aragón. Y es más, en ese mismo año, para mayor claridad de los hechos, Violante, la hija de Jaime I, se casó con el príncipe Alfonso. Desde ese momento, desde ese año de 1244, las fronteras quedaron establecidas y Aragón se preocupó más en su expansión mediterránea, dejando a Castilla la responsabilidad de asumir la reconquista del Andaluz. Fue un hecho importantísimo en este siglo vital para la historia española. Alfonso siguió bajo la tutela de su padre, del inmenso Fernando III. Y Jaime I inició su suerte de conquistas. Esas conquistas que le dieron como resultado nada más y nada menos que la conquista de Valencia, la conquista de Baleares y el sueño de una cruzada en Tierra Santa, cruzada que no llegó a gestarse. Pero en la historia, la particular historia de Alfonso, futuro Alfonso X, empezaba a incubarse la posibilidad de ser emperador en un futuro próximo. Emperador del legado romano, del Sacro Imperio Romano-Germánico. El 30 de mayo de 1252, Fernando III el Santo fallecía en su querida Sevilla. Alfonso alcanzaba el trono y desde entonces sería Alfonso X. Los siglos le proclamarían como sabio. Pero quiso seguir la iniciativa bélica de su padre y nada más tomar posesión del trono, pues reconquistó la muy noble plaza de Jerez en 1253. En 1262 haría lo propio con Cádiz. También tomaría algunas comarcas del Reino de Niebla, cerca de Huelva. Aunque estamos diciendo esto, la actividad militar de Alfonso X el Sabio no fue pródiga. Ya sabemos que la Reconquista fue un hecho muy costoso, muy longevo, y a pesar de la iniciativa tomada por los reyes castellanos en ese siglo XIII, y a pesar de las espectaculares victorias como la de las Navas de Tolosa, aún quedarían 250 años para tomar los últimos reductos nazaríes. Alfonso X estaba más interesado en otras cosas. Por ejemplo, en la cultura. Y en ese sentido hay que decir que la mente de Alfonso X era fértil, muy fértil. Hechos clamorosos figuran en su haber. Él mismo se ocupó en redactar algunos textos. Posteriormente elaboró libros. Libros desde entonces inmortales. Fue mecenas para la lengua vernácula castellana. Y desde luego sus escritos jurídicos sentaron las bases para el futuro moderno Estado español. Tomó las viejas enseñanzas de los visigodos, aquellos códigos de leyes promulgados por reyes como Erico, Eurico, el mismo Leovigildo, Horacias Vinto. Nació el fuero juzgo, las leyes del fuero juzgo. Pero también escribió tratados de astronomía, libros de ajedrez y sobre todo libros históricos como la grande e histórica Crónica General de España. Incluso, y esto es anecdótico, pero me gusta comentarlo, se interesó muchísimo por las ciencias ocultas y escribió relatos de terror. ¿Os figuráis cómo pudo ser un relato de terror en el siglo XIII, escrito por el rey, nada más y nada menos? Bueno, pues algunos de esos relatos tuvimos oportunidad de escucharlos aquí en la antena de Onda Cero cuando éramos turno de noche. El principal acto cultural impulsado por Alfonso X el Sabio fue, sin duda alguna, el asentamiento de universidades como las de Valladolid, Sevilla. También el impulso económico que se otorgó a la Universidad de Salamanca, fundada por su abuelo Alfonso IX de León. Y toda suerte de eruditos, de intelectuales que se establecieron en los epicentros culturales del momento, constituidos en las ciudades de Murcia, Sevilla y Toledo. Pero esa escuela de traductores de Toledo fue realmente increíble. Convivieron las tres grandes religiones, judíos, musulmanes, cristianos. Los mejores textos se elaboraron en aquella escuela de traductores, una escuela que dio luz a toda Europa, recordando los viejos tiempos de San Isidoro. Fue realmente impresionante. Se crearon, se incrementaron las bibliotecas, se apoyó a diferentes autores que recopilaban datos sobre la historia pasada de la península ibérica o que dilucidaban cómo debían ser las leyes para un futuro próximo. Todos esos textos quedaron amparados bajo la figura luminosa de Alfonso X el Sabio. Pero en 1256 quedó vacante el trono imperial. El Sacro Imperio Romano-Germánico necesitaba un nuevo dueño. Y había muchos aspirantes. Uno de ellos, Alfonso X, quien argumentó que por ascendencia le correspondía a él asumir ese poder. Y es que su abuelo materno, el duque de Suabia, había sido emperador. Y por tanto reclamó el derecho de sangre para conseguir ese trono imperial. Y aquí comenzó una larga, terrible, conspiranoica, soterrada guerra para conseguir la dignidad de emperador. Nada menos que 19 años empleó Alfonso X en intentar obtener el título imperial. 19 años en los que las arcas de Castilla fueron esquilmadas una y otra vez. En los que los tributos exigidos a la nobleza, a los latifundistas, a los terratenientes, eran cada vez más notables, más abusivos. Y esto, como os podéis figurar, cimentó una leyenda negra en torno a la figura de Alfonso X. Nadie se explicaba en la corte de Castilla por qué esa obcecación real del rey por hacerse con el título imperial. Estaba desatendiendo sus funciones en la corte de Castilla para entregarse por completo a ser emperador del Sacro Imperio. Esto menoscabó mucho su imagen. Quedó muy limitado y la verdad es que cuestionadísimo en los círculos elitistas de la corte castellana. pocos soportaban ya la presencia del rey. No entendían todavía aquello de, bueno, ser agitador cultural. Querían algo más pragmático. Querían que las arcas reales rebosaran y que no estuviesen vacías, como lo hacían en aquel periodo 1256-1275. Finalmente, los príncipes electores alemanes se decantaron por la opción de los Habsburgo y entregaron el título de emperador a Rodolfo I. Alfonso X quedó absolutamente consternado. No se explicaba por qué, después de 19 años de guerra, donde él había confiado, tenía ilusión en ser emperador, había datos que así lo atestiguaban, pero no entendía por qué al final los príncipes electores se habían decantado por la figura anodina de Rodolfo I. Bien, son cosas de la historia. Posiblemente el capítulo más triste para Alfonso X el Sabio fue el enfrentamiento con su segundo filogenético, con su segundo hijo, Sancho IV. En 1272 había fallecido su primogénito, Fernando. Y Alfonso X entendió que los herederos legítimos eran los hijos de su primogénito, Fernando. Estos eran los que la historia ha llamado los infantes de la Cerda. Alfonso X confió y delegó en sus nietos la opción a ocupar el trono de Castilla y León. Pero su hijo se opuso. Sancho IV no quiso saber nada sobre esta opción dinástica y alegó que él era el segundo filogenético y en consecuencia le correspondía asumir el trono de Castilla y León. A Sancho le apoyaron casi todos los nobles de la corte, casi todos los hidalgos, casi toda la gente de las ciudades, y ante esto Alfonso X no pudo hacer nada. Sancho IV se hizo con el trono, se hizo con el poder y por lo menos se hizo con la opción de ser heredero legítimo de Alfonso X, y Alfonso tuvo que asumir un exilio. En 1282 buscó refugio en la queridísima ciudad de Sevilla, esa a la que tanto había patrocinado su padre, a la que tanto había apoyado su padre y donde tenía buen número de seguidores. Atrás quedaban algunos reveses militares, como la entrega del Algarve a la corona portuguesa o un intento fallido de cruzada en los territorios norteafricanos. En ese sentido, ni Alfonso X ni Jaime I pudieron consumar su propósito de santa empresa en los territorios del norte de África o en Oriente Próximo. Finalmente, en abril de 1284, Alfonso X el Sabio fallecía en Sevilla. Y como era de prever, su trono fue ocupado por Sancho IV. Por tanto, la historia de Alfonso X, una historia agridulce. Pero las vicisitudes políticas o militares del momento no deben empañar, no deben oscurecer lo más mínimo el legado, el brillante legado cultural de Alfonso X el Sabio. Como digo, sentó las bases para el futuro Estado moderno español. El Foro Juzgo fue más que una evidencia y su escuela de traductores dio brillo, dio esplendor a la cultura no solo de España, sino de toda Europa. Y quedan para la historia sus textos, sus libros, sus intuiciones. Un hombre posiblemente renacentista, dos siglos antes de que se produjera este movimiento cultural en Europa. Por tanto, en el sentido intelectual, en el sentido cultural, un adelantado a su tiempo. Y por cierto, si hoy hablamos la lengua castellana, esa lengua que nos une a todos, fue porque hombres como Alfonso X el Sabio impulsaron la lengua común desde su trono en Castilla y León. La lengua vernácula, la que se venía hablando en los pueblos, en las ciudades, en las aldeas, desde siglos atrás, cobró oficialidad gracias al esfuerzo, diríamos, titánico de Alfonso X en su tiempo. Nuestro personaje, nuestro protagonista en los pasajes de la historia, hoy Alfonso X el Sabio, el rey que soñó ser emperador de Europa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa.

y que a fin de cuentas es el que está detrás de todos estos grandes problemas. Es decir, cuando en la sexta extinción, que por cierto no es una posible y futura crisis, sino que según Naciones Unidas es un proceso en el que ya estamos metidos, cuando yo me ponía a investigarlo de cerca cada uno de los temas, me daba cuenta cómo el consumo de la población humana, cómo el beneficio de unos pocos, era el que estaba precisamente detrás de todo aquello. Si te voy a decir la verdad, en cierta manera, el tema de la corporación, yo creo que con el leer tuyo se acabó de cristalizar, pero yo creo que el germen vino cuando yo trataba de estos temas y no daba crédito a cómo por el interés real y económico de unos pocos estábamos pagando todos. Así es, así es. Y esa denuncia que todavía, que comenzaste en esa sexta extinción, en esta novela premiada con el premio Minotauro de novela, pues continúa con esa corporación en donde ofreces, como decimos, muchísimas otras cosas que seguro serán del agrado de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, que también se conviertan en lectores del Templo de la Luna. Fernando, ha sido un enorme placer contar contigo en estos minutos y felicidades de nuevo por ese premio y por este trabajo extraordinario. Pues oye, muchas gracias, el placer ha sido mío y oye, encantado de volver cuando quieras. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para la información azul y verde, 2:41, 60 minutos menos en la Comunidad Canaria. Martín Espósito, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Hoy hablamos, empezamos hablando de cetáceos, de la situación de algunas especies vivas, complicada, como tantas y tantas veces hemos señalado, pero también hay noticias positivas. Es un azul y verde verdaderamente esperanzador en su parte final, en la que tenemos hoy. Así es, vamos a prestar especial atención, como decías Bruno, al medio marino, y es que una vez más nos hacemos eco de los varamientos masivos de cetáceos. Así, por ejemplo, en el estado mexicano de Baja California del Sur, en total son 11 las ballenas que han perecido en los últimos días, probablemente, dicen los expertos, debido a la desorientación de los mamíferos. Y en nuestro país, sin ir más lejos, en la ría de Vigo fueron encontrados la semana pasada sin vida 6 delfines y una tortuga. En este caso, los biólogos apuntan a las artes de pesca como uno de los responsables principales. La hipótesis que defienden es que algunos cetáceos quedan atrapados en las redes de los barcos pesqueros que faenan cerca de la costa y se asfixian al no poder subir a la superficie. Es en estos casos, si los marineros no se percatan y los liberan a tiempo, cuando mueren y acaban siendo arrastrados por las olas hasta la costa. En este sentido, la Organización Fondo Mundial para la Naturaleza, ADENA, ha advertido esta semana que de mantenerse el régimen actual de pesca, una de las especies que podría llegar a desaparecer en un plazo máximo de 3 años es el atún rojo del Mediterráneo. Entre los datos aportados por los ecologistas, el más significativo es el de la población reproductora. En 2007 eran tan solo una cuarta parte de la que existía hace medio siglo. Así advierten que los ejemplares de 4 años o más y con un peso superior a 35 kilos, es decir, la población reproductora de atún, está al borde de la desaparición. Para tratar de poner remedio a esta situación de colapso o extinción, además de un recorte o directamente el cierre de la pesquería, en el caso de cetáceos, se está poniendo cada vez más en marcha zonas protegidas. El último caso es la propuesta de Oceana, organización que trabaja para recuperar y proteger los océanos del mundo. Hace poquitos días hacían público su proyecto de convertir las islas coruñesas de Sisargas en un espacio de protección que entraría a formar parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. De recibir el visto bueno de las autoridades de medio ambiente, pues la Ría de Muros, en La Coruña, se convertiría así en la primera zona marina protegida para la conservación de cetáceos de todo el litoral español. Y es que Oceana pone énfasis en su reclamación al criticar que en España aún no existan áreas protegidas para cetáceos amenazados, a pesar de que todos los gobiernos de la Unión Europea están obligados a crear estos espacios de acuerdo a la Directiva de Hábitats. Y, por cierto, hablando de hábitats protegidos, he aquí uno que lo ha estado hasta hace bien poquito. No solo hasta ahora era un hábitat protegido, sino que albergaba una población que se desconocía que existiese en la región en la que ha sido encontrada. En concreto, digámoslo ya, no se trata de ninguna población de caníbales en el continente americano, eso es leyenda urbana. Lo que no es leyenda urbana es la población de orangutanes de aproximadamente 2.000 ejemplares

las relaciones homosexuales eran más fundamentadas en el contacto visual, en el tacto, o existía también una relación sexual abierta? Eso es lo que nos trae a los o les trae a los especialistas muchos quebraderos de cabeza, porque por lo que sabemos no hay menciones, por lo menos no siempre, no hay menciones explícitas a relaciones sexuales. Uh-huh. En la relación sexual, no les iba la consumación en la relación homosexual. Pues no estamos seguros. Miraban, contemplaban, tocaban, pero no ejecutaban. Como digo, no estamos muy seguros. Uh-huh. La penetración anal, que es, uh-huh, que es el gran tabú, tiene dos elementos. El que penetra, que es el elemento activo, uh-huh, que es el elemento, digamos, que puede presumir, pero el elemento pasivo en el mundo griego, y ahí tenemos el caso de las mujeres, que era el elemento pasivo, era denigrante. Entonces, en esas relaciones siempre había uno que quedaba bien y otro que quedaba mal, con lo cual no estamos muy seguros. Claro, o una de dos, o determinados homosexuales si estaban entonces, sí, muy mal vistos, o para evitar que eso ocurriera no se llegaba a esa etapa final, ¿no? Es más, tenemos representaciones de, digamos, de escenas de erotismo masculino, sobre todo en la magnífica cerámica ática, pero no hay una sola escena, que yo sepa, de sexo explícito entre un hombre entre un maduro, digamos, uh-huh, un hombre y un muchacho. Sí hay escena de digamos, de tocamientos, sí, y hay escenas que han llevado a pensar, bueno, pues en práctica es un poco, bueno, ya un poco extrañas, pero lo que es consumación sexual, pues no acabamos de estar seguros, uh-huh, la verdad. Así que me parece que a estas horas no pasa nada, los huevos se quedaban en las manos. Sí, eso espero. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Seguimos hablando de estas curiosidades del mundo griego que estamos repasando contigo en las últimas semanas. Hoy hemos hablado de la homosexualidad y hemos roto quizá ese mito tan extendido de que estaba bien visto en la antigua Grecia. Tiene su razón de ser, pero tiene, por supuesto, sus matices, los hemos descubierto gracias, exacto, a ti. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Más información azul y verde con Martín Espósito. Hablamos de los transgénicos. Uh-huh. Y nos ocupamos de este tema que ya nos ha preocupado siempre en Azul y Verde. De hecho, se dedicó un espacio especial, creo recordar, en el número 3 de la revista LRV, allá por 2005. Y hablamos de los transgénicos porque Alemania ha prohibido el cultivo de una variedad de maíz genéticamente modificado. Concretamente, se trata de la única de su tipo que tiene el aval de la Unión Europea para ser producida y comercializada dentro de los países del bloque. La razón anunciada y esgrimida por la ministra alemana de Agricultura, Ilse Aigner, se basa en aspectos puramente científicos, no en razones políticas. En palabras de Aigner, habría razones suficientes para considerar que el maíz MON 810 pone en peligro el medio ambiente, algo que en 1998 parece que no se tuvo en cuenta al recibir el visto bueno de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, que no encontró entonces razones para prohibir su producción. Ahora esta decisión supone un revés para la empresa multinacional Monsanto, que produce esa variedad conocida como MON 810 y que fue manipulada genéticamente para producir una proteína que actúa como insecticida. En nuestro país, la última manifestación contra la modificación genética de cultivos y específicamente contra el MON 810 se ha producido hace escasas horas en Zaragoza. Varios miles de ecologistas, agricultores, cerca de 10.000, han recorrido las calles de la capital de Aragón, una región que concentra el 40% de las 80.000 hectáreas de maíz MON 810 cultivadas en España. Entre las reivindicaciones, pues que se haga como en Alemania, que se prohíba. No en vano, España es, con más de 79.000 hectáreas de MON 810 cultivadas en 2008, el mayor productor de organismos genéticamente modificados de la Unión Europea, donde el año pasado ascendía a 100.000 las hectáreas cultivadas. Muy importante este dato y verdaderamente sorprendente. Monsanto es una de las empresas y se dedica a esta y otras cuestiones relacionadas todo con el mundo de la química, de la investigación y de la utilización industrial y económica de todo lo que tiene que ver con la química, más poderosas del mundo. Más poderosa es esta empresa que algunos estados, no, que el gobierno alemán, que ha tomado esta decisión, que, bueno, que algunos apoyan y que reclamaban los manifestantes hoy en Zaragoza, también para el Estado español, que tome esa decisión de impedir el que se continúe con la utilización de esta, de esta semilla. Una empresa estadounidense, Monsanto. Exacto. Y de Estados Unidos luego hablamos en la agenda también, ¿eh? Sí. Que tenemos lo nuevo de Green Day. Lo nuevo de Green Day será en la próxima hora de programa. En la agenda cultural también hablamos del cómic. Tenemos un nuevo expediente del misterio, una investigación verdaderamente sorprendente que efectuaban en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, científicos verdaderamente interesados en estudiar el poder de la mente sobre la materia. También, por supuesto, cómo no, el mundo del cine con José Manuel Escribano, después de las noticias. Hoy con alfombra roja está el Callejón, porque el Callejón lo tenemos en Málaga, que es la capital del cine español en las próximas jornadas, y ahí de ahí viene José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Has venido a hacer el programa, pues, y sí, poquito más, poquito y vuelves más, de nuevo para una ciudad que nos cuentas, ahora vamos a hablar más ampliamente, pero engalanada totalmente, ¿verdad? Por supuesto, Málaga volcada con su festival, edición número 12, y se conoce que ya es mayoría de edad. Pero antes, nuestra portada, la portada del Callejón del Escribano, volvemos. Vemos la vista atrás, año 1974. Entonces, las Torres Gemelas en Nueva York todavía existían. Y un hombre efectuó una hazaña. De esa hazaña, un documental. Hoy es nuestra portada, Man or Wire. ¿Por qué lo ha hecho? No hay un porqué. Mi sueño era conquistar escenarios espectaculares. Ya no era un sueño. Era algo tangible. Todo había sido cuidadosamente planeado. Queríamos triunfar, no queríamos fracasar. Era una empresa muy ambiciosa. Me atrajo su espíritu aventurero. El plan básico era muy sencillo. Sabía que había un grupo en cada torre. Llevábamos credenciales. El miedo reinaba en el ambiente. Supuse que todos acabaríamos siendo detenidos. Íbamos a morir todos. Si moría, qué muerte tan hermosa. Supe que la suerte estaba echada. Probablemente sería el fin. Ahora iba a actuar. Pues si moría, caía desde una altura de nada menos que 411 metros, que son los que tenían las Torres Gemelas cuando existían. No las cufó por la parte superior, pero bueno, la hazaña era extraordinaria, porque creo que debe ser como un centenar de metros casi los que había entre una torre y otra. Sí, efectivamente. Bueno, lo que cuenta este documental con un extraordinario dramatismo. James Marsh es el director, es un estupendo documentalista y aquí ha echado el resto. Parece un thriller, parece una película de intriga, porque es que va contando toda la hazaña, aparte de retratar bastante bien al personaje Philippe Petit. Bueno, este hombre era porque está retirado, ¿no? Un loco del alambre, un loco del circo, ¿no? Ya había hecho hazañas no iguales, pero parecidas en Sydney, en Londres, y bueno, además de contar su vida, como digo, va contando paso a paso toda la preparación de esta sensacional hazaña. Yo diría que también muy poética, ¿verdad? Porque es un acto de rebeldía tan descomunal. Hoy, bueno, hoy no están las Torres Gemelas, pero hace unos pocos de años casi sería imposible, pero en aquel momento fue muy difícil. El documental cuenta perfectamente el acercamiento, hay unas anécdotas sensacionales. El jefe de seguridad de las Torres Gemelas fue convencido por Petit, que iba con unos amigos, le dijeron que eran periodistas y que quería hacer un reportaje de cómo estaba las Torres Gemelas, arriba y abajo, subir hasta las terrazas, y claro, el hombre dice, bueno, a mí me dijeron que eran periodistas franceses, yo cómo voy a desconfiar. Naturalmente les dejé entrar, y efectivamente entraron por todo el edificio. Claro, una vez que ya se dieron cuenta de cómo tenían que hacerlo, lo siguiente era más difícil: meter todo el material, todos esos metros de cable, más los metros de los cables auxiliares que amarran, naturalmente, para que no se bambolee tanto el cable principal, un arco y flechas para lanzar desde una terraza a la otra el primer cable al cual iba anudado después la cuerda gorda en la que andaba Petit, otras personas en la otra torre, naturalmente, para sujetarlo. Bueno, verdaderamente una cosa extraordinaria. Y luego la auténtica hazaña, prácticamente una hora yendo y viniendo, al final ya acosado por policías en las dos terrazas que le decían, venga usted aquí, y él decía, venga usted a buscarme, le decía al policía. En fin, una cosa sensacional. Este hombre se paraba, se sentó en el cable, bueno, naturalmente sus compinches en la calle pues hicieron ver al público lo que estaba sucediendo arriba, porque si no, no se hubiera dado cuenta nadie. Claro, ¿quién va a mirar lo alto de las Torres Gemelas a ver si cruza un señor? Bueno, una hazaña sensacional. Cuenta también el documental, yo creo que además es el aspecto más curioso, cómo prácticamente el equipo se desintegró después de aquello. Incluso Philippe Petit perdió realmente el ánimo, perdió, es que claro, es como una superación de una meta imposible, ¿no? ¿Qué se puede hacer más que eso? Pues como no sea entre dos aviones en vuelo, ya otra cosa es imposible, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que cuenta este documental. Yo creo que absolutamente recomendable, Este hombre en el alambre, que dirige, como digo, James Marsh. Que ha sido nuestra portada, un documental cinematográfico con la intriga de un thriller, por lo que nos cuentas, que llega pues 30 y tantos años después de la hazaña, pero con imágenes muy actuales. No estamos haciendo un revival de imágenes antiguas, no, sino hay... que la categoría es... No, por supuesto. De imágenes extraordinarias. Por supuesto, y lo que sí hay es imágenes reales del momento, claro. Porque claro, tanto Petit como su equipo tenían cámaras, cámaras de aquellas pequeñitas, ya, algunas de Super 8 sería, ¿no? Tampoco se podían esconder con cámaras voluminosas por ahí, ¿no? Claro. Entonces hay imágenes reales de ese momento, y luego imágenes recreadas y también imágenes de la propia vida de Petit. Un documental fascinante en la gran pantalla ha sido nuestra portada, Man of Wire. Decíamos antes, el Festival de Cine de Málaga va a ser la noticia durante toda esta semana. Pues la gran cita del cine español ya. Yo creo que sí, es la fiesta. Bueno, junto a San Sebastián, ¿verdad? Sí, hombre, San Sebastián es el gran festival de clase A, pero a San Sebastián concurren películas de todo el mundo. Exacto. Las mejores habría que desear de todo el mundo, como aquí hay que desear que estas sean las mejores del cine español. Hombre, hay como 150 películas entre las distintas secciones. En la sección oficial de largometrajes concursan 14, de las cuales 8 son primeras películas. Yo creo que esto es un riesgo. El Festival de Málaga se está deslizando hacia esta línea, yo creo que muy peligrosamente, porque, hombre, las primeras películas muchas veces nos permiten descubrir a un genio en ciernes, pero muchas veces también pues son ensayos, son intentos, son primeras aproximaciones, bueno, de directores que igual después son primeras figuras, pero que en ese momento están haciendo sus primeros pasos. 8 de 14 se me antojan muchas, cuando además tampoco hay entre los otros 6 ningún nombre verdaderamente consagrado, verdaderamente importante. En fin, lo digo con todo el cariño a los concursantes, ¿no? Quizás un problema de la programación. El festival ha cambiado de festival, ahora es Carmelo Romero, no ha cambiado de programador, que sigue siendo Fernando Méndez Leite. No sé si Méndez Leite es que lo hace él así, o es que realmente los grandes directores y las grandes producciones españolas se resisten a dejarse caer por Málaga. Lo cual, bueno, pues puede tener su punto de razón, competir siempre es complicado, pero también es una lástima, ¿verdad? Que claro, un festival este que concita todo el interés de la cinematografía española durante esta semana, pues no acudan las grandes figuras con sus grandes películas, ¿no? Almodóvar no quiso el año pasado inaugurar el festival, naturalmente tampoco hay un Amenábar, en fin, bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Lo importante, de todas maneras, es que todo el cine español se reúne allí. Actores, directores, productores, distribuidores, todo el mundo está en este momento en Málaga. Málaga es un mercado también. Exacto, y que la ciudad orbita, me contabas antes de entrar en Artena, orbita en torno al festival pues durante sí, todos estos días. Pues sí, absolutamente. La estación, la nueva gran estación de Málaga del AVE, la María Zambrano, ¿no? Está adornada para el festival. Se entra en Málaga en el tren pisando una serie de hojas gigantescas de guión que terminan en una máquina de escribir también gigantesca, motivo que además se repite después a la entrada de la calle Larios, la más importante de Málaga. La calle Larios, la calle Granada, están alfombradas con alfombras rojas y verdes que van llevando al visitante camino del festival. Hay grandes murales con exposición de guiones, hay una exposición también dedicada a Buñuel, hay colgantes por las ventanas, es decir, bueno, verdaderamente la ciudad se entrega al festival, y los malagueños, que además son así de simpáticos y de generosos, pues también. ¿Y de esa sección oficial qué podemos contar? De bueno, las pues, películas que van a competir. Sí, hemos visto el otro día pues la inauguración con La Vergüenza, la película de David Planel. David Planel es un estupendo guionista y es una de estas primeras películas. Y bueno, pues efectivamente se nota que es la primera película del que puede ser desde luego un estupendo director. Está interpretada por Alberto San Juan, formidable actor, huele a premio ya de interpretación desde este momento. Y bueno, a partir de aquí, pues vamos a ver, ¿no? Hay películas para todos los gustos. Yo creo que el quizá se nota mucho la presencia de los astros, vamos a decir, artistas, actores y actrices de las series de televisión. Sí, eso es lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de primeras al ver los primeros reportajes, los primeros documentos informativos en los telediarios. Pues sí. Pues los sí. rostros son los de televisión. Los, de televisión, los que están pasando por alfombras rojas, pues sí, ¿verdad? Está Amaya Salamanca, Alberto Amarilla, es decir, bueno, actores. Bueno, eso está bien. Bueno, de hecho han hecho películas, de manera que es importante que también la gente de televisión se pase al cine, ¿no? Pero luego además para el público eso es extraordinariamente llamativo, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado cuando el famoso Duque aterrizó allí en la Plaza de la Merced, bueno, las chavalas y algunos de los chavales es que se lo querían comer. Es decir, sí, fue uno de los momentos, yo creo que del año en la vida social de Málaga, ¿no? De momento que eso también es una de las cuestiones que tienen que estar en un festival, que tenga ese glamour. Aquí es cine español, no va a venir Hugh Jackman, ¿verdad?, que ha estado por aquí estos días, no se va a acercar a Málaga, pero sí Antonio Banderas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues tenemos nuestra cuota de glamour correspondiente a nuestro cine. ¿Y Antonio Banderas apoya este festival? Supongo que sí, ¿verdad? Absolutamente. Porque, bueno, un malagueño, sí, lógicamente. No, además, a Antonio Banderas no se le olvida que es malagueño, yo creo que en ningún momento durante el día. Y naturalmente está aquí, está además para dar el premio a Juan Diego, el premio a su carrera, el premio grande, el premio Málaga, a la figura de este año que es Juan Diego, y naturalmente Antonio Banderas se vuelca siempre con el festival. Antonio Banderas tiene productora en Málaga, El Camino de los Ingleses es una película dedicada a su ciudad, en fin, no se puede dudar del malagueñismo, del muy malagueño Antonio Banderas. Y muchísimas, además de la sección oficial, muchísimas otras secciones, muchísimos otros apartados, el territorio latino, los documentales. Los documentales. Bueno, ya el año pasado fueron muy importantes y nos lo contaste desde allí, efecto, también este año. Sí, hoy hemos empezado hablando de documentales, pues sí, también. Y hay documentales buenísimos. En la jornada inaugural hemos visto, yo creo que uno de los más interesantes, un doble documental que está dedicado a Santiago Carrillo y a Manuel Fraga. La parte de Santiago Carrillo la dirige Manuel Martín Cuenca y la parte de Fraga, José Luis López Linares. El documental sobre Fraga es como un versus, ¿no? Es una cosa extraordinaria. A ver si son capaces de exhibirlos juntos. Es una película larga porque la parte de Carrillo dura ya más de hora y media y la parte de Fraga una horita un poquito larga, ¿no? Sí, en fin, en vida real casi 200 años. Carrillo ha estado en el festival, tuve ocasión de estar ayer con él y de estrecharle la mano porque Santiago Carrillo es un personaje verdaderamente fascinante. Fraga no ha aparecido por Málaga. Dice Carrillo que es que Fraga está muy mayor. Pues es bastante más mayor todavía Carrillo que Fraga, ¿eh? Pues sí, pero verdaderamente está mejor. Fíjate, ciertamente. El documental de Fraga, en las intervenciones propias de Manuel Fraga, está subtitulado. Sí. Con sus propias palabras, porque naturalmente no se le entiende nada lo que dice el hombre, ¿no? Y Carrillo está extraordinario en ese sentido. Extraordinario. Sí, además, el documental de Carrillo es una entrevista. Son distintos. El de Fraga es el documental al uso. Bueno, Fraga cuenta su vida, pero también hay aportaciones de otras personas y también otros elementos documentales, ¿no? El de Carrillo no. Manuel Martín Cuenca ha sentado a Carrillo en una silla y se ha puesto a hablar con él y habla con él durante 48 horas de rodaje, que después se han visto reducidas a una, como es natural. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes documentales del año en el cine español, pero hay otros más, claro. Hay 19 documentales a concurso, otros 10 en distintas secciones, y luego está esa sección que se llama Zona Cine, que a mí es la que más me llama la atención, porque ahí es donde está lo más nuevo, lo más rompedor, lo más interesante, donde incluso también algún director importante se deja caer con una película que no quiere que compita, pero que sí quiere que se exhiba en el marco del festival. En Zona Cine hay una sección oficial con 6 películas, pero luego hay 17 más en otros momentos. Hay 35 películas de videocreación, hay 32 cortos, que además concursan los 32 en esta sección de Zona Cine. En fin, bueno, esta es una de las grandes bazas del festival, uno de los grandes aciertos. ¿Y territorio latinoamericano también? Por supuesto, 11 películas en sección oficial y luego 3 fuera de concurso, completan pues otras 14 películas latinoamericanas, entre las cuales hay verdaderas joyitas cada año. Algunas de ellas incluso, lamentablemente, y como ya sabemos cómo está el panorama, no se llegan a estrenar. Es la oportunidad oportunidad de verlas en Málaga, porque verdaderamente hay cosas que merecen mucho la pena. Y además una serie de actividades paralelas, hay con unos ciclos, por ejemplo un ciclo sobre el hoy de la Iglesia, también algunos ciclos relacionados con la figura de Antonio Banderas. Por supuesto, también lo del ciclo dedicado a Buñuel, sí. Además pues mesas redondas, conciertos, bueno, en fin, todo lo que quieras, exposiciones, hay una exposición que lleva la librería 8 y medio de Madrid, con guiones, con todos sus guiones, y que son estos que adornan de momento la calle Larios, que el viajero puede ir mirando y puede ir pisando, porque están las hojas en el suelo puestas, ¿no? En fin, bueno, un momento realmente importante para el cine español. A ver si esa cosecha, por lo menos de esas 14 de la sección oficial, en la semana que viene ya comentaremos el palmarés, claro, en estos momentos, a ver si realmente es una cosecha buena, interesante, como hace 3-4 años antes de esta pequeña bajada, este descenso que ha tenido el Festival de Málaga en las últimas ocasiones. Y a ver si los productores de cada una de las películas consiguen, después de exhibirlas y las críticas, que ojalá sean muy buenas en la mayor parte de los casos, bueno, pues colocarlas en la mayor cantidad de pantallas posibles, que ese es el objetivo final, ¿verdad? Ese es el objetivo final, desde luego que sí. Estamos hablando de cine español, ya sabemos lo que pasa, pero ojalá todas tuvieran una exhibición sensacional, ojalá. Hablando de cine español, presidenta de la Academia hasta hace muy poquito tiempo, Ángeles González, pues sí. Sinde, desde hace menos tiempo todavía, nueva ministra de Cultura, evidentemente. Tu opinión es importante, bueno, porque ha llamado mucho la atención su presencia, y en unos tiempos en los cuales hay una serie de asuntos muy importantes, las descargas de Internet, la relación, las subvenciones, mil cosas relacionadas entre el Ministerio de Cultura y el mundo del cine, que Ángeles González Sinde, evidentemente, algún papel va a cumplir muy importante en esto. Yo no tengo la menor duda, y además espero que sea así con mucho éxito, ¿no? Ha sido, pues quizá un poco la gran sorpresa de estos últimos nombramientos, ¿sí?, del presidente Zapatero, ¿verdad? Bueno, el ministro de Cultura estaba seguramente quemado. La famosa ley del cine ha quemado dos ministros, a Carmen Calvo y a César Antonio Molina, ¿no? Bueno, ahí está Ángeles González Sinde. Tiene que desarrollar esa ley del cine. Ángeles González Sinde ha sido una muy buena presidenta de la Academia, entiendo yo. La Academia del Cine se ha dinamizado mucho bajo su presidencia. Ahora mismo en la Academia del Cine en Madrid hay multitud de actividades de las que antes no se podía contar. Bien, es verdad que ahora tienen una sede realmente espléndida. Y las actividades de la Academia en toda España me parece que han aumentado en un porcentaje verdaderamente importante, y además tienen más socios. La Academia tiene hoy quizá otro perfil más serio, más profesional que hace unos cuantos años. Yo creo que su paso por la Academia de González Sinde ha sido estupendo. Hombre, fue una sorpresa. Y uno piensa, ¿y por qué esta señora, esta mujer valdrá para ministra? Luego me acordé que Esperanza Aguirre fue ministra de Cultura también. También. Seguro que Ángeles González Sinde, quien es Saramago, sí que lo sabe. Claro. De manera que no lo va a hacer peor, eso desde luego. Y es verdad que es una persona muy concienciada con el tema de las descargas ilegales. Bueno, lo que está avanzando por ahí puede levantar ampollas, porque claro, toda ley que trate de regular ese tema tan difícil pues tendrá también sus detractores, claro, porque naturalmente hay mucha afición, ¿verdad?, al asunto. Entonces, no lo tiene fácil, pero desde luego es una persona que de esto va a tener que convencer a todos. A todos. Ya no solamente es convencer al hombre, a la mujer de a pie, a los que nos escuchan, que se descargan a través de Internet muchas películas, muchos documentales, muchas series. No todas son fácilmente adquiribles, es decir, sí, uno puede sí, intentar sí. ver una serie de televisión que en España no se ha comprado, pero se ha proyectado en una televisión norteamericana, y tampoco vamos a criticar en exceso eso, sí, pero sobre todo va a tener que luchar con las grandes compañías telefónicas, porque evidentemente son las primeras interesadas en que haya 20 megas, 30 megas, 40 megas, y si ella impide que se puedan efectuar las descargas, se acabó el negocio más gigantesco del mundo. En efecto, has puesto el dedo en la llaga, es verdad. Por eso digo que mucha gente está esperando a ver, claro, qué sale de ahí, qué legislación, qué normativa, en fin, porque va a tener que utilizar mucho la balanza. Pues seguramente, pero sobre todo en el campo del cine, que hombre, después de todo no es el único del espectro cultural de un país, ¿verdad? Pero en el campo del cine, pues Ángeles González Sinde sabe de lo que habla. Es guionista, es directora, presidenta de la Academia, en fin. desde Jorge Semprún no hemos tenido un ministro, una ministra de cultura tan verdaderamente conocedora del mundo del cine, así es que por ahí y por este aspecto no solo tenemos que dar la enhorabuena a ella y a nosotros mismos también. Esperaremos acontecimientos que seguramente llegarán muy pronto, dentro de muy poquitas semanas habrá novedades muy interesantes que salgan de ese Ministerio de Cultura. Tiempo para la banda sonora original, esta semana, Poli de Guardería. El día que descubrimos que Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger, como demonios se diga, era capaz de algo más que dar mamporros, que era capaz de sonreír y de hacer reír y de ser cariñoso y simpático y agradable, ¿no? Yo creo que hay muy pocas dudas. Esta es la mejor comedia de Schwarzenegger y uno de sus papeles, como tú dices, más simpáticos. Poli de Guardería, la película de Ivan Reitman del año 1990. Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Linda Hunt, la música, esta estupenda banda sonora es de Randy Edelman, que acompaña las andanzas de este pobre hombre metido a Poli entre toda esa barahunda de niños, una cosa divertida. Disfrutando de esta música también, ¿verdad? De Poli de Guardería, que es pues sí, la banda sonora original que hemos elegido, que ha elegido José Manuel Escribano para hoy, antes de la crítica de la semana. Y es que vuelve Russell Crowe con una película sobre corrupción política. ¿Dónde sino en la sombra del poder? Café gratis para los amigos de la prensa. He oído que han asesinado a una chica. ¿Quién te lo ha dicho? Acabas de hacerlo. Sonia Baker, una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana. El congresista Collins. Es un viejo amigo tuyo, ¿verdad? Los buenos periodistas no tienen amigos, solo fuentes. ¿Estás bien? Supuestamente Collins tenía una aventura con la joven. Quiero que averigües todo lo que puedas de ella. Tienes 8 horas. Tienen 56 cámaras. Hay 3 puntos ciegos en todo el sistema y Sonia Baker cayó en uno de ellos. Vamos, Cal, deja ya eso. Cierra los ojos, solo compruebo su móvil. ¿Acabamos de infringir la ley? No, esto es simplemente periodismo del bueno. Los casquillos del lugar del crimen son inidentificables. Es obra de un profesional. ¿Quién podría querer a Sonia muerta? La tesis que nosotros planteamos... Se me ocurren muchas ideas, alguna que otra maldad, porque uno como periodista dice, bueno, las fuentes son importantes, pero como las fuentes no quieran hablar, hasta que las fuentes no te quieran convertir en un grifo, que ese es el gran problema del periodismo, y que sueltes aquello que te filtren, pero bueno, el mundo del periodismo y el mundo de la política y las tramas políticas corruptas es lo que está detrás de esta nueva película que tiene como protagonista principal, entre otras muchas estrellas, a Russell Crowe, que se estrenó ayer y, bueno, muy esperada, por lo menos. Pues sí, además creo que merecerá la atención de los espectadores. La sombra del poder, efectivamente, dirigida por Kevin MacDonald. La producción es de Andrew Hapland y Tim Bevan, el guión de Matthew Michael Carnahan y de Tony Gilroy. Y con Russell Crowe están Ben Affleck, Rachel McAdams y Ellen Mirren. Bueno, el escocés Kevin MacDonald, el director de El último rey de Escocia, precisamente, ese fragmento de la tenebrosa biografía de Idi Amin Dada, es también un importante documentalista que últimamente se ha pasado a la ficción y ahora pone en imágenes un guión basado en una muy popular serie de la BBC. El argumento se ha trasladado para la pantalla grande a un Washington tenebroso, empañado por el crimen y la delincuencia política, y está protagonizado, como decía, por un montón de estrellas, con Russell Crowe y Ben Affleck a la cabeza. Crowe es Cal McCaffrey, un experimentado periodista empeñado en desentrañar algunos casos oscuros. El más importante, el asesinato del asistente del congresista Stephen Collins, que es Ben Affleck en la película. Stephen Collins es un prometedor y honrado político encargado de controlar los gastos de defensa, nada menos, y cuya carrera podía catapultarlo hacia la candidatura de su partido a la presidencia del país. La ayudante de Collins parece ser algo más que una simple ayudante. Y parece ser también, y esto es lo más grave, el nudo gordiano de un asunto oscuro y complicado, tan complicado como una partida de billar a tres bandas o más. McCaffrey sufre bastante presión en su periódico, o por lo menos la irada directora lo intenta, aunque otra cosa es que lo consiga siempre. A ella la atosigan los nuevos propietarios, que quieren una exclusiva en cada página, y él no se adapta muy bien a los nuevos ritmos, ni mucho menos al moderno periodismo digital, hecho por jóvenes blogueros con mucha iniciativa y poco respeto por las viejas glorias. Pero McCaffrey también es amigo del congresista Collins y se dispone a investigar y a descubrir la verdad. No cuenta, claro, con que esa investigación lo va a llevar a chocar con el poder político, empresarial y, sobre todo, económico, en una confrontación en la que no tiene precisamente las de ganar. Collins se enfrenta a una poderosa empresa de seguridad que ayuda al ejército americano en sus guerras, a cambio, naturalmente, de pingües beneficios. ¿Hasta dónde llegan estos y hasta dónde ese poder? Es algo que el congresista estima que debe intentar controlar. Y necesita desesperadamente la ayuda de McCaffrey para contener a los ambiciosos negociantes y sobre todo para saber la verdad sobre la muerte de su asistente. En los pantanosos terrenos de la corrupción política y los intereses comerciales, quizá donde Collins no pueda entrar, el periodista lo logre. Bueno, no diré que los guionistas son unos artistas, porque el arte es otra cosa, pero tanto a Carnahan como a Gilroy, autor de la serie de Bourne, recordemos, hay que reconocerles una enorme eficacia y quizá hasta cierto talento. Han fabricado un texto y unos escenarios que permiten el lucimiento de Kevin MacDonald, un director que ya ha demostrado poseer un estupendo sentido del ritmo visual y una acentuada astucia narrativa, que es otra clase de talento, para manejar el suspense. Por su parte, Russell Crowe y Helen Mirren están encantados con sus respectivas composiciones. Ella, mandona, exigente, casi antipática, pero también inteligente. Sabe qué clase de persona y qué clase de periodista es él, por mucho que lo disimule bajo una apariencia descuidada, instalada aparentemente en el desorden. Solo aparentemente. Con ellos están Robin Wright Penn y Jeff Daniels en el apartado de excelentes secundarios y Ben Affleck y Rachel McAdams compartiendo protagonismo. La verdad es que la película no es muy original, ni en su planteamiento, ni en los sucesivos giros, ni en un final que se pretende sorprendente. Y sin embargo, funciona en casi todas sus pretensiones. Posee elementos de buddy movie, de película de colegas, contiene una exaltación casi romántica de la profesión periodística, rama investigación y denuncia, y es sobre todo un violento thriller político muy cerca del cine negro, que transcurre con precisión matemática, dosificando la acción y dejando ver poco a poco todos los hilos que sostienen la trama, que está oculta bajo una superficie movediza en la que el amor, el deber y la justicia están a punto de perder todo su sentido. Así que, por tanto, La sombra del poder, que ha sido la crítica de la semana, pues con claroscuros esa sombra. Efectivamente. Ha sido la crítica de la semana, tiempo para el Super 10. Con todos los factores en juego, la calidad, la crítica y la taquilla, esta semana en el puesto número 10... Pues primera semana, primera aparición para Señales del futuro, la película de Alex Proyas que protagoniza Nicolas Cage. En el puesto 9... Bajando ya un poquito, Vals con Basir, la estupenda película de animación de Ari Folman, lleva 8 semanas en la lista. En el 8... Ha subido un puesto, Monstruos contra Alienígenas, ha subido por el enorme taquillón que está cosechando esta película, también de animación, de Rob Letterman y Conrad Vernon. Es la segunda semana en nuestra lista. ¿Y en el 7? Pues Gran Torino, la película de Clint Eastwood, que después de 6 semanas va poquito a poco descendiendo en la lista. Puesto 6. 10 semanas, es ya Super 10, El curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher, con Brad Pitt y Cate Blanchett de protagonistas. En el 5. Otro Super 10, Slumdog Millionaire, entraron juntas en la lista y juntas siguen, la película están de... destinadas a vivir en compañía toda la vida. Efectivamente, son los dos éxitos cinematográficas, los dos éxitos del Oscar, y aquí siguen juntas. La película de David Fincher, también de Danny Boyle, también con 10 semanas de permanencia. En el puesto número 4... Pues Un cuento de Navidad, película de la semana, dice el director Arnaud Desplechin que esta película es una comedia. Yo no diría tanto, pero es una estimable, muy estimable película francesa con Mathieu Amalric y Catherine Deneuve, primera aparición en nuestra lista. Llegamos a los puestos de honor. En el 3. El lector, de Stephen Daldry, con Ralph Fiennes y Kate Winslet, 9 semanas en la lista. Y en el 2.

¿Qué significa? ¿Qué definición tiene? Intentar convertir a los que le rodean para que se hagan adictos a esta fenomenal experiencia que es escuchar el programa. Pues ahora que viene el EGM... Pues sí, sí, sí, estupendo, estupendo. Dentro de muy poquitos días esos datos de audiencia. Y bueno, esperamos y deseamos que sean extraordinarios para esta casa, para Onda Cero, que así lo va a ser seguro. Amanda dice que está encantada con el programa. Cuando va en el metro, pues para evadirse un poco de la hora punta, escucha el programa o en esos caminos largos de vuelta a casa. Los pasajes de la historia también me han servido de ayuda, dice Amanda. Os escribo para informaros que vuestro programa me sirvió de inspiración para comenzar una historia que a base de investigación, a base de recopilación de testimonios de amigos y personas cercanas y su relación con lo paranormal, desembocó en un relato que creció a novela y que ve la luz la pasada semana como escritora novel. Dice, estoy muy emocionada y simplemente quisiera compartir con vosotros la buena nueva y daros nuevamente las gracias. Bueno, pues ahí está. Gracias a ella por Amanda seguir el programa y porque es un lujo y un placer saber que hemos podido inspirar trabajos de nuestros oyentes y para esta escritora novel, para su primer trabajo, su primera novela, muchísimo éxito, le deseamos. Y por cierto, una cosa muy rápida, desde Coslada, Carlos nos envía una foto de la glorieta de la Rosa de los Vientos. En Coslada, ¿no? En Coslada, glorieta de la Rosa de los Vientos. Así que, pues nada, está bien que nos envíen estas cosas. Todo tenía que haber informado el ayuntamiento de que nos ponían el nombre de una glorieta. No, yo creo que será más al instrumento náutico, pero nosotros nos apuntamos, Es nuestra, a partir de ahora. Es en Coslada, con las cosas que pasan, nos apropiamos nosotros del nombre de la glorieta y ya está. Dejo un par de maletines yo por allí y ya está. Bueno, otros dos más. Raúl Segú, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Martín Espósito, gracias. Silvia Casasola, hasta mañana. Hasta mañana. Volvemos mañana, sábado por domingo por la noche, madrugada de lunes, a la 1, a las 12 de la Comunidad Canaria. Que paséis un excelente domingo. Os dejamos compartiendo de cero con Paco de León.